Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Armero, no es la base aérea de Clark, no es el sur de Italia, no es Islandia y tampoco es la Ciudad de México. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de Catástrofes Naturales 4. La entrega cuarta. Y yo creo que va a haber quinta, claramente, porque hemos estado aquí trabajando y vamos, nos estamos dejando algunos para nuevas entregas. Y claro, para hablar de todos estos temas, pues obviamente tengo aquí conmigo, a pasar penurias de agáchense y cúbranse, pues tengo aquí a David, arroba David Nagán en Twitter. ¿Qué tal, David? Pues nada, aquí, ¿qué te parece? Otro año más aquí relatando catástrofes, ¿no? O sea, siempre me convocas para las mejores catástrofes. Y yo pensaba que se nos iban acabando o que eran menos terribles, pero no sé. A mí parece que estas son muy, muy terribles. O sea, son espantosas. Sí, sí, además que cuando empiezas a investigar una, de pronto aparecen otras dos o tres, ¿eh? Sí, sí, y además con un algunas de ellas tienen un recorrido histórico brutal. Y además dices, vaya, esto ya lo hemos contado, vaya, esto ya lo hemos contado. O sea, como en plan, hay un patrón que continúa, que se repite, y vamos a ver. Además vamos a ver también casos enfrentados, ¿no? Que tiene relación entre ellos indirectamente, ¿no? Así que va a estar muy interesante. Sí, sí. La forma de actuar muchas veces ante una catástrofe, sí, la capacidad de prevención y demás. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y además, bastantes casos, sí. Y además contamos con una entrevista. Así que, bueno, pues yo creo que puede resultar interesante para complementar, por supuesto, la información que tenemos. Vamos. Más bien nosotros no llegamos a lo que nos va a comentar esta persona, que obviamente es una especialista y nos saca de muchas cosas que pensamos que eran de una manera y no son de esa manera, pero ya lo escucharéis. Y bueno, el que les habla, Goyix, arroba Goyix /Salduero en Twitter, y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en, bueno, todas las redes sociales que tenemos ahí, está Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Telegram, YouTube, bueno, un montón de sitios. ¿Queréis mandarnos un correo, comunicaros con nosotros? Muy fácil. info@histocast.com. Ese es nuestro correo electrónico o email. Nuestra página web, obviamente, es histocast.com. Nos podéis dejar audios en la misma página web y podéis haceros con nuestras camisetas en duckbelly.com. Aprovechamos, como es tradicional, pues para mandar saludos a todos los que viven debajo de un volcán. No es que sea tradicional que les mandemos saludos a los que viven debajo de un volcán, pero en este caso yo creo que... Oye, macho, es que hay un montón de gente que vive ahí y bueno... Es que los volcanes, si les toca, les tocó. Los volcanes no son solo herramientas de destrucción masiva, también son herramientas de vida masiva. De regeneración, ¿verdad? Sí, de regeneración, sí, sí. De suelo. Sí, el sí. Suelo volcánico es un suelo muy productivo y claro, digamos que regiones agrícolas enteras que se han servido de esto a través de generaciones. Uh-huh. Bueno, por algo está la gente ahí debajo de un volcán, ¿no? Si no, no tendría, estarían todos bien alejados. Bueno, pues muchos de ellos que a lo mejor nos están escuchando ahora mismo, pues nos escucharán a través de la app de Histocast para Android. Y si no, pues lo harán a través de las apps que tiene iVoox, pues para las distintas plataformas como la de Apple o el mismo Android. Ya sabéis que aparte de podernos escuchar a través de estos medios que son los habituales, bueno, pues tenéis a vuestra disposición este capítulo una semana antes en Audible. Los capítulos se publican como habitualmente, simplemente que este se ha adelantado 7 días. Y si queréis ayudarnos, pues ya sabéis que tenéis la ocasión de dejarnos un comentario en iTunes y darnos un 5 estrellas, y en iVoox pues un me gusta y el correspondiente comentario. ¿Qué queréis ayudarnos más? Bueno, pues siempre tenéis la opción de haceros mecenas, bien a través de Patreon o de las suscripciones para fans en iVoox. Bueno, David, vamos a empezar y vamos a empezar con el Nevado del Ruiz, 1985. Yo esto lo he vivido, es decir, yo me acuerdo de pequeñito de haber visto alguna imagen, que ya te diré cuál es, no quiero hacer spoiler, pero yo creo que esa imagen dio la vuelta al mundo, claramente. O sea, si tenemos que hablar de desastres de volcanes y una imagen, yo elegiría esa. O sea, con toda claridad, O sea, como imagen de afectación a la población civil, claramente elegiría esa. Y fuerza de un volcán, a lo mejor elegiría lo del Monte San Ángeles, esa especie de GIF con fotos que es monstruoso, es una cosa tal. Esas dos imágenes a mí me impactaron muchísimo y la tengo grabado en la cabeza mucho. Y espero que esté mucho tiempo grabada en la cabeza así, porque eso querrá decir que no ha venido otra cosa nueva, ¿no? Pero, pues sí. Pero bueno, vamos con el Nevado del Ruiz porque tiene tela, ¿eh? Sí, sí, no. Y la imagen a la que te refieres es perfectamente cuál es. O sea, no hace falta que lo digamos, además que afectó bastante claro. Y por la edad en la que nos pilló mucho más. O sea, luego al final más, hablaremos de ella, sí. Pero fue terrorífico todo uh-huh. aquello. Pues bueno, si quieres empezamos hablando un poco de este volcán, porque es un volcán bastante peculiar. O sea, es el volcán más septentrional, o sea, es el que se encuentra más al norte de todos los volcanes activos del cinturón volcánico de los Andes. Se encuentra precisamente en Colombia, que es donde, digamos, la zona donde acaban los Andes por el norte, ¿no? Y es que en Colombia la cordillera de los Andes se bifurca en tres ramas. O sea, hay una gran cordillera central, una oriental y una occidental. Y entre ellas están los grandes valles de los ríos Cauca y Magdalena. Es una, digamos, que es una orografía bastante peculiar, o sea, con esas tres líneas, dirigidas con una orientación hacia el Atlántico, por lo que entra la humedad y son valles bastante fértiles. El Nevado del Ruiz, concretamente, se sitúa en el macizo central, en el que se denomina macizo volcánico Ruiz-Tolima. Lo de nevado es porque realmente es un monte muy alto, es un monte que tiene 5.321 metros de altura y a pesar de la latitud que se encuentra, claro, Colombia se encuentra muy cerca del Ecuador, son latitudes tropicales, tiene fenómenos de glaciarismo, o sea que hay nieves perpetuas en la cumbre. Es uh-huh. una cosa impresionante, de y hecho... Además, bueno, ibas a comentar... No, iba a decir que buscando un poco documentación y tal, he estado mirando un poco las imágenes de esta zona, de todo este macizo central, que es un parque nacional en Colombia, y es precioso, o sea, los colombianos no saben la suerte que tienen teniendo esos monumentos naturales, o sea, es un lugar precioso, con una fauna, una flora muy particular. Claro, estamos hablando de alturas de 5.000 metros en zonas tropicales, o sea, donde hay una diferencia muy grande entre lo que serían los valles de los grandes ríos con las cumbres glaciares. Unas formaciones naturales impresionantes. Y particularmente es que el Nevado del Ruiz es que, bueno, su nombre ya lo dice, ¿no? O sea, es bastante descriptivo. Que está hablando que hay muchísimo glaciarismo ahí arriba, y es que la forma, la orografía que tiene el propio Nevado del Ruiz favorece ese tipo de glaciarismo, porque es como una especie de muela, ¿no? Es decir, como que la parte de arriba no es que sea un pico ahí donde la nieve finalmente se despeña, y, no, es que ha formado como una especie de mesa arriba, y ahí están un montonazo de glaciares. Claro, el tema es que es la característica de este tipo de montes. Claro, es un estratovolcán. Un volcán normalmente lo asimilamos a... Luego lo comentará mejor la vulcanóloga que tenemos de invitada. Pero en un estratovolcán, o sea, un volcán se asimila muchas veces, pues eso, a la montaña, ¿no? Con el cono en la cumbre. Pero hay muchos tipos de volcanes. Hay, por ejemplo, Yellowstone es un volcán, es una caldera volcánica. O sea, hay volcanes que son submarinos, o sea, volcanes que simplemente son cráteres que ni siquiera se distinguen a simple vista en el horizonte. Sin embargo, un estratovolcán es lo que conocemos pues como la típica montaña con un cono en la cima, por ejemplo, el Teide. ¿Qué ocurre? Lo que tú estás diciendo es importante. ¿Por qué se acumula ese glaciarismo en la cumbre? Porque tiene una caldera enorme. O sea, normalmente hay una caldera gigantesca de la que salen pequeños conos de las distintas erupciones que van haciendo crecer la montaña. Entonces, el Nevado del Ruiz pues tiene esa forma de una gran caldera en la cima donde se han ido acumulando por las distintas nevas y demás, se ha ido haciendo un fenómeno de glaciarismo. O sea, es una cosa que, digamos, le da una belleza espectacular, pero es un peligro que ya veremos. Y es que este volcán es un volcán bastante activo. Ya en 1545 tuvo una erupción bastante importante y en 1845 otra, formando lahares. Los lahares, para que nos hagamos una idea, Es un fenómeno que producen los volcanes junto al lanzamiento de rocas y la emisión de magma, que es de los más mortíferos y peligrosos y además va a ser el protagonista de nuestra historia. Digamos que muchas veces los estratovolcanes, al estar a esta altura y al tener digamos toda esa capacidad glaciar, cuando el magma derrite la nieve, se forma una especie de lodo, una especie de barro, que hace que se deslice la ladera, llevándose todo tipo de derrubios y destrozando todo lo que hay en los valles aledaños. Y este volcán ya llevaba una larga trayectoria de sí, lares, ¿no? Los lares. Ojo, que no solamente se forman por esta razón. Hay cuatro formas de o sea, esa es una de ellas, ¿eh? Pero luego hay otras. Es decir, que a lo mejor tienen un lago ahí alojado y bueno, pues... pues se termina vaciando y con el material además de volcánico expedido, pues puede caer, ¿no? Todo aquello. Bueno, sí. Los ingredientes básicos es el material volcánico, o sea, la roca suelta, todo, digamos, todo ese material, la ceniza, todo eso sí, que emite, sí, todo ese material viscoso, o sea, rocas de reciente creación, más el agua. O sea, y claro, teniendo en todas sus formas, esos dos ingredientes, pueden haber, yo qué sé, a lo mejor lluvias intensas. Nosotros aquí yo creo que vamos a ver tres vamos a ver, y ya hemos visto, y yo creo que con los tres que vamos a ver de tipos de lares y otro que vimos, que lo mencionaste tú, en la isla de Montserrat, ahí también hubo lares. bueno, ya vamos a ver esos cuatro, pero vamos, a lo que vamos, que la cuestión es agua más material volcánico nada compactado, básicamente. pues puede haber bastante, bastante lío ahí. Y bueno, claro, imaginaos, pues que te viene ahí una lengua de lodo, incluso incandescente puede darse, ¿eh? O sea, que esté a mucha temperatura. Claro, es que depende de la composición del volcán, el tipo de erupción que sea. O sea, digamos que la fórmula puede variar de un lugar a otro. O sea, pero vamos, que básicamente es eso, una inmensa riada. O sea, una inmensa riada muchas veces, pues eso, incluso se identifica más por el número, digamos, la composición de humedad que tenga, pues puede ser más o menos viscosa. Pero vamos, que realmente es muy mortífera y que, ojo, llega muy lejos de la cumbre del volcán. O sea, tiene una proyección enorme y por eso puede... Es que coge, aparte, lo normal es que coja bastante velocidad porque los volcanes suelen estar en un lugar elevado y claro, luego además no es agua. Es otra cosa que tiene mucha más densidad y pesa más y bueno, claro. Eso lo que lo hace más peligroso, además. Claro, claro, eso es. Y por supuesto hay materiales dentro. O sea, en fin, cuando decimos materiales, pues rocas y todo lo que pilla. Bueno, eso recuerda un poco a... Es distinto, ¿no? O los tsunamis o las crecidas de los ríos de repente y cosas de esta que arrastra lo que sea y ya no es el agua. Es otra cosa que va arrasando todo. Sí, sí, de hecho es muy común que los lahares, en el frente del lahar, o sea, donde pues, más fuerza impulsa, cuando llega a arrastrar grandes rocas que digamos que actúan como una apisonadora sobre el terreno, destrozando todo lo que hay y añadiendo luego todos esos escombros al resto del lahar. Es sí, un sí, arma sí, mortífera, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, es verdad, tal cual. No, yo no tengo nada más que comentar. Lo único que me recuerda mucho a pues eso, estas grandes crecidas, ¿no? Que siempre dice, ¿cómo esta roca que ha llegado hasta aquí? La ha movido el río. Exactamente, ¿no? La ha movido el río. ¿Cuándo? Pues cuando hubo un fenómeno especial y ya está. Sí, sí, pero fíjate que saliendo un poco del mundo volcánico, si nos vamos al mundo del glaciarismo, ocurre exactamente lo mismo. O sea, claro, no hace falta irte muy lejos en España, hay lugares donde ha habido fenómenos de glaciarismo, digamos, recientes del final de la última edad de hielo, donde te encuentras rocas enormes, o sea, que son las morrenas glaciares, que dices, ¿cómo ha llegado esta roca aquí? Pues es que la ha arrastrado un glaciar. O sea, además, se me ocurren, por ejemplo, en Zamora, en la laguna, ahora no me acuerdo el nombre, Sanabria, perdón, sí, por ejemplo, Sanabria, hay este fenómeno y aparecen bastante de estas rocas. O sea, es alguno que me ha acordado de cuando estudiaba geografía. Pero bueno, volviendo un poco a nuestra historia. Y es que, como tú bien has dicho, nos vamos al año 1985 y a una ciudad colombiana, una ciudad que se llama Armero. Que bueno, hemos hablado que el volcán es muy destructivo, pero es que también hemos hablado que es un vector de vida importante y tiene suelos muy fértiles, y esto hizo que la localidad de Armero prosperara. Armero es una localidad que estaba situada a 48 kilómetros del volcán Nevado del Ruiz, o sea, digamos, ya cerca del valle del río Magdalena, o sea, digamos a medio camino, donde acaba el mundo de la montaña, empieza el mundo de la llanura. O sea, en toda esa zona donde era extremadamente fértil, con suelos volcánicos, o sea, una zona con una gran productividad de arroz, de algodón, de sorgo y de café. De hecho, está en el eje cafetero colombiano, o sea, que era una ciudad próspera en este sentido. Llegó a tener entre 20 y 30 mil habitantes, he estado más o menos investigando. Y era una de las ciudades más grandes del departamento de Tolima. O sea, estamos hablando de una ciudad bastante próspera. Claro, toda esta prosperidad se la debía a eso, a esos suelos tan fértiles. Y es que la propia ciudad estaba situada en un abanico aluvial. O sea, si nos ponemos en un mapa, si puede ser un mapa tridimensional, y vemos el Nevado del Ruiz, entre el Nevado del Ruiz y el río Magdalenas, o sea, desde lo que es la montaña de 5.300 metros de altura y el valle del río, digamos que hay una especie de gran barranco que une la montaña, que se abre justo en la localidad de Armero para llegar al río. Y sí, que se abre justo en la llanura, exactamente. De donde el valle justo termina, por decirlo de alguna manera, o desemboca en la llanura justo delante de la localidad de Armero. Y es donde se abre ese abanico donde salen todos los materiales y todo el agua para todos los lados. Exactamente. Así en abanico, por eso se llama abanico aluvial. Exactamente, porque todos los restos aluviales, o sea, del aluvión que viene cuando estamos, digamos, los ríos funcionan así, cuando están encajonados en cañones, son muy rápidos y arrastran todas las rocas, lo arrastran todo muy rápido, y cuando se abren, el curso es más lento, la corriente es más lenta y lo depositan creando los suelos aluviales, que son suelos muy fértiles, encima con esos materiales volcánicos más fértiles todavía. O sea, digamos que ese es el punto que benefició a esta localidad, pero que a la larga la condenó, o sea, su localización. Bueno, el precio que iba a pagar, o sea... Exactamente. Ese problema. Y bueno, y es que desde el año anterior, desde 1984, se venían observando señales alarmantes. O sea, estaban viendo que había olor a azufre, la nieve se notaba amarilla en algunos lugares. Esto es debido, pues eso, a que había algunos flujos por debajo, pues eso, salida de gases y demás. Que el azufre iba, pues, pintando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, coloreando la nieve. Había fumarolas los geólogos colombianos empiezan a trazar una serie de planes, pues, para prevenir a la población. Incluso algunas localidades las dotó de un sismógrafo para ver en qué momento empezaba a activarse el volcán y poder llevarlos a cabo, pero parece ser que nadie enseñó a cómo operarlos, ¿no? O sea, fue uno de estos fallos que, aunque parezcan que no, son muy comunes cuando se hacen estos planes de prevención, que todo el mundo dice, sí, sí, ya tenemos el plan, pero a la hora de implementarlos es donde fallan las cosas. Y que, bueno, a lo largo de la historia se ve en múltiples ocasiones. Y bueno, pues llega el punto en que ningún plan es realmente implementado, aunque sí que se planifican y tal. Y en septiembre de 1985 se elabora un mapa de riesgos, o sea, un mapa de riesgos de la zona donde se indica, pues, que es la zona más peligrosa. Se ve que hay varias localidades de la zona donde hay un peligro de caída de materiales, de ceniza, de rocas y demás. Localidades como Murillo, Santa Isabel y Líbano. Y riesgo de lares en lugares como Mariquita, Guayabal, Chinchiná y Armero. O sea, ya estaban viendo los geólogos la situación. De hecho, hemos hablado que ha habido erupciones anteriores y estaba muy claro el riesgo. O sea, se sabía por dónde iban a ir los lahares, se sabía que el lahar, una cosa que hace es coger el curso de agua. Estamos en una zona muy húmeda, estamos en una zona donde desde el volcán creo que salen 6 cursos de agua que van a dar a los dos valles que estamos hablando, al del Magdalena. Y al del el del río Cauca, perdón. Entonces, vamos, que van a ser, digamos, las vías de salida de este fenómeno, ¿no? Entonces, sí, más y o el menos. Río, y el río Guali también. O sea, pero vamos, sí, es unos sí, cuantas salidas los que son ríos, las salidas los naturales. Tributarios de los dos grandes valles, claro. Claro, entonces, la cuestión es, joder, es normal, es lógico, igual que en cualquier montaña, nos hace falta que sea un. No hace falta que sea un volcán. El agua que cae en la montaña tendrá que salir por valles, o sea, o la nieve, vamos. Exactamente. Lo que pasa es que, claro, hay que medir la fuerza, hay que medir si tiene la potencia suficiente para llegar hasta allí. Hemos hablado que Armero está a 48 kilómetros, ¿eh? O sea, que en un primer momento, si hay una erupción, la ciudad no está, digamos, en el radio crítico, pero sí en el radio crítico, en la AR. Pero bueno, eso se estudió, los geólogos lo vieron y pusieron la alarma. Lo que pasa es que me parece ser que no les hicieron mucho caso. Y bueno, nos vamos a las 9:09 del 13 de noviembre de 1985, 9:09 de la noche, cuando el volcán entra en erupción. A ver, fue una erupción muy pequeña, o sea, se supone que equivale al 3% de la del Monte Santa Elena, del San Helen, o sea, que no fue una gran erupción, pero fue suficiente para que el magma iniciara esa, digamos, ese fenómeno que es el derretir los glaciares. El deshielo de los glaciares. Exactamente. Sí. Y los convirtió rápidamente en una gran masa de barro, de cenizas volcánicas, de piedras sueltas, que poco a poco fue añadiendo más y más escombros y fue bajando por la ladera. Hay un momento en que se generan cuatro grandes lahares que empiezan a descender por todos los flancos del volcán, arrasan todo a su paso y llegan a la cabecera de los ríos, que hemos dicho, de estos seis cursos de agua, y los toman a una velocidad de aproximadamente 60 kilómetros por hora y empiezan a aumentar su tamaño. O sea, estamos viendo que se está generando un auténtico monstruo a 50 kilómetros de la localidad. Mientras tanto, en Armero, lo que estaba sucediendo era la lluvia de cenizas pues asociada a una erupción volcánica. De hecho, algunos vecinos alarmados se dirigen a las estaciones de bomberos, a la comisaría, preguntando si hay que hacer algo, que si es alarmante. Pues las autoridades simplemente pues intentaron tranquilizarlos, que no había ningún peligro, no estaba ocurriendo nada. Y a las 11:30 de la noche, unos minutos antes, repentinamente la luz se va. O sea, se corta el suministro eléctrico, la ciudad se queda a oscuras, empieza a surgir la inquietud en la ciudad, algo está ocurriendo, y de pronto entra una gran masa de agua en el pueblo. Estamos hablando de esa gran masa de agua que ha desalojado el lahar de los cursos de agua y la ha lanzado sobre la ciudad. O sea, es como un heraldo de la muerte. Simplemente que la gente no sabía qué estaba ocurriendo, lo estaba asociando a una inundación. De que no sabes lo que está pasando realmente. Si no tienes la experiencia o no te han instruido en lo que puede estar ocurriendo, pues no, esto lo vieron pues como una inundación y no como digamos, la señal de lo que se estaba acercando. Cuando de pronto en la montaña se escucha un enorme estruendo que viene por ese gran valle y es el primer lahar. O sea, es una primera oleada de lahares seguida por otros dos. El primer lahar prácticamente borra a la ciudad de Armero del mapa. Estamos hablando de que mata 3/4 de sus aproximadamente 30.000 habitantes. O sea, fue una cosa tremenda, fue una cosa rápida y destructiva. Además, este lahar avanza como en 3 oleadas. En algunas zonas tenía aproximadamente 30 metros de profundidad y se movía a 12 metros por segundo y dura entre 10 y 20 minutos. O sea, fue un auténtico destrozo. O sea, fue como si le arrasaran la ciudad hasta los cimientos. Y cuando todavía no había pasado la pesadilla, llega la segunda oleada de lahares. En ese momento, el 85% de la ciudad estaba totalmente destruida bajo el lodo volcánico. Había sido una cosa rápida y destructiva. Los supervivientes, lo único que podían describir es que en el momento en que llegan los lahares, o sea, lo que les da tiempo a hacer es intentan en subirse encima de los escombros de las casas, porque las casas, claro, las reventó. O sea, te estamos hablando de que no es que fuera agua. O sea, el agua, por ejemplo, sí que a lo mejor se puede retener, la pueden represar edificios más grandes, edificios de cemento y tal. No, aquí estamos hablando de una masa semisólida, o sea, que es mucho más fuerte y más contundente. Entonces, las casas las destrozó. La gente que se pudo salvar prácticamente fue encaramándose unos encima de otros o encaramándose encima de las casas. Claro, con los edificios destruidos, además, el lahar, ya hemos dicho que el frente del lahar iban enormes rocas. Hay vídeos que si ves la tragedia de Armero, actualmente luego hablaremos de cómo está la ciudad ahora mismo, pero se pueden ver las enormes rocas que arrastró hasta el centro del pueblo, o sea, rocas gigantescas de más de 200 toneladas que, claro, fueron como una auténtica apisonadora que pasaron por encima de las casas, de las personas, destrozando absolutamente todo. Y detrás llevaban pues todos esos pequeños escombros, restos de vegetación, pequeñas piedras y demás, que golpeaban a los supervivientes. O sea, aquello era una máquina de matar y una máquina de triturar. Luego, además, pasaba que el barro, cuando llegaba a las personas, o sea, no es como el puede ser un tsunami, que es a lo mejor es agua al final, o sea, aunque llegue con mucha presión, en el momento en que pueda zafarte o pueda salir al aire, tienes una mínima esperanza. Aquí estamos hablando de que el barro, con la fuerza que iba, se te introducía por las vías respiratorias y es que te ahogaba en un segundo. O sea, era una cosa terrorífica. O sea, fue casi imposible sobrevivir a aquel monstruo. O sea, fue una cosa horripilante. O sea, una forma de morir totalmente horripilante. Y aparte del lahar que destrozó a Armero en un abrir y cerrar de ojos, hubo un segundo lahar por el río Chinchina, que mató a unas 1.800 personas y destruyó unas 400 viviendas en otro lugar, o sea, digamos en el Valle del Cauca, mientras que Armero estaba en el del Magdalena, esto fue hacia el Valle del Cauca. O sea, como vemos, el volcán la lió, pero bien, o sea, los lahares destrozaron todo lo que había a su paso. De hecho, la tragedia de Armero es el segundo evento volcánico más desastroso y más mortífero del siglo XX después de la erupción del Monte Pelé. O sea, evento volcánico, no evento, digamos, de desastre natural. Sí, sí, por muertes por volcán en el siglo XX. Sí, sí. ¿No? Y luego es el cuarto más mortífero registrado desde el año 1500 y además es el fenómeno más mortífero por causa de lahares. Fue una cosa tremenda. Y es que estamos hablando de entre 23.000 y 25.000 personas fallecidas y más de 5.000 viviendas destruidas en 13 poblaciones. O sea, fue una cosa... Y visto y no visto, o sea... Chimpún. Sí, sí, fue rapidísimo y sin apenas dejar a los supervivientes modo de zafarse. No es como, por ejemplo, en Pompeya. Hablamos de Pompeya, que por ejemplo en Pompeya hasta que explota el Vesubio sí que hay, digamos, ese tiempo donde se está viendo la tragedia, donde empieza a haber señales, donde la lluvia ceniza será muy fuerte, o sea... digamos que aquí fue en un visto y no visto, vino el monstruo y se llevó la ciudad, o sea, fue una cosa tremenda. Claro, una vez que ocurre, pues ¿qué pasa? Pues que el gobierno se encuentra con una catástrofe terrorífica, o sea, una catástrofe terrorífica, y empieza a echar la culpa a los geólogos, que había que si alarmismo, que si tal, bueno. Los geólogos encima dicen, encima alarmismo. Sí, bueno, bueno, hay que ver varias cosas. Por ejemplo, el alcalde, las autoridades, pues como ya había algo de actividad y todo esto, pues habían estado ahí, había un mapa de amenaza, ¿no? O sea, el mapa de amenaza, Armero estaba en el centro, o sea, ahí estaba, se veía que podía haber lío. Pero vamos, el propio gobierno criticó a los científicos, o sea, es que hace falta tener cara, ¿no? Y las autoridades locales, incluso los párrocos de allí, pues estaban ahí como apaciguando a la gente, tal y cual. Luego, a lo mejor incluso se los llevó por delante. Es que esa es una cosa alucinante, ¿no? Claro, pero es que eso pasa siempre. A ver, los geólogos, los expertos, siempre van a poner tal alerta. O sea, lo estamos viendo hasta en la situación actual que vivimos. O sea, siempre te van a poner alerta. Lo que pasa es que las administraciones tienen que medir entre no poner las cosas o sacar de la vida normal a las personas, o sea, de alterar la administración normal de la situación y el peligro real. El Nevado del Ruiz era un volcán bastante activo, lo hemos estado viendo, y de hecho lo normal hubiera sido que con su erupción, que fue bastante pequeña, no hubiera sido, motivo de alarma. O sea, no fue una gran erupción, o sea, había dado señales y tal, y si esos lahares no se hubieran producido, se hubiera quedado en una mera anécdota. O sea, simplemente se acercaría la gente por allí y ya está. Hay algunas cosas que son un poco como dramáticas, ¿no? De, en plan de, joder, qué mala suerte tuvieron, ¿no? Como hubo una tormenta esa misma noche, pues hubo cortes de electricidad y las comunicaciones se habían dificultado porque el lahar que iba hacia Armero fue advertido por otras localidades que lo habían visto pasar. Oye, mira, ojo, que va para allá esto. Mira, hay una localidad... Y no se enteraron. Hay una localidad que se llama Líbano, como el país, que está situada más arriba, más cerca del Nevado del Ruiz, pero está situado, digamos, en ese valle que sirvió de cañón para lanzar el lahar contra Armero, está situada en la parte alta. O sea, y claro, esa localidad, estando mucho más cerca del volcán, no sufrió los mismos daños. O sea, simplemente por eso, pero claro, Armero estaba situado en un lugar que, claro, que en su momento le dio una prosperidad que al final resultó letal. De hecho, también hubo otros factores. Por ejemplo, el gobierno de Colombia en esta época, estamos hablando de los años 80, Por ejemplo, estaba bastante, bastante ocupado pues, en otros asuntos, como son en la actividad guerrillera. De hecho, unas semanas antes hubo un asalto al Palacio de Justicia por un grupo de estos revolucionarios, el M19. Esto, si habéis visto la serie de Narcos, aparece en uno de los capítulos. O sea, estamos viendo una época donde el gobierno y un lugar donde el gobierno no puede dedicar todas sus energías, o parte de ellas, a intentar prevenir los desastres naturales. O sea, al final, digamos que también la situación interior de Colombia pues ayudó a que muchos de estos planes, implementarlos y tal, pues se postergara pues porque el gobierno estaba en otras cosas. Había un conflicto armado en ciernes, estaba empezando todo el problema del narcotráfico y demás. Entonces, unos problemas de seguridad tremendos y, claro, los desastres naturales quedaron en un segundo lugar hasta que ocurrieron. Y bueno, claro, también esto pasó en medio de la campaña presidencial en Colombia, que se tuvo que detener. Los grupos guerrilleros, después de ver esto, también detuvieron temporalmente su actividad armada. Y bueno, fue una auténtica tragedia nacional. De hecho, una de las cosas también que añadieron que fuera más terrible, es que se produjo... Más dramatismo. ¿No? Exactamente, más dramatismo. Es que se produjo 2 meses después del terremoto de México en 1985. Por tanto, la ayuda que estaban llevando los distintos países a México se tuvo que repartir, claro. O sea, había unos fondos, unas ayudas, sobre todo pues, en el entorno iberoamericano, pues para paliar estos desastres, y de pronto se multiplicaron. O sea, tuvieron que moverse, digamos que la administración tuvo que desdoblarse y demás, y se tuvo que intentar ayudar a todas estas víctimas. Entonces, ya en noviembre, pues los grupos de rescate empiezan a trabajar a saco y por lo menos intentar pues restablecer un poco a la gente que se había quedado sin casa y demás, aunque luego pues eso, hubo enfermedades asociadas sobre todo pues a las malas condiciones que se vivieron en la zona, incluso grupos de saqueadores. Y bueno, la imagen que tú comentabas al principio era, creo que la de la imagen de Omaira Sánchez. Esa misma, efectivamente. Es que la verdad es que pocas veces, yo creo que también porque lo vivimos de niño, una imagen puede llegar a tanto. O sea, pero lo sacaban por la tele y yo veía a mi madre, le veía la cara, macho, y la veía súper angustiada, tío. Claro, es que y, fue devastador. Pero impresionada, pocas veces he visto a mi madre tan impresionada pero además era impresionante las cosas que... Porque la niña, la imagen era... Bueno, descríbela y luego comenta. A ver, te cuento un poco lo que pasó con esta niña. Y es que cuando se produjo el gran LAR, cuando llegan los primeros grupos a la zona para ver lo que ha ocurrido y empiezan a sacar a la gente del desastre, se encuentran a una niña pequeña que está atrapada en el barro. Y fíjate de qué manera tan trágica estaba atrapada, que era su tía. Para salvarla, la había encaramado. O sea, estaba atrapada entre los brazos de su tía, el cemento de su casa y el barro del lar. Era imposible sacarla de allá, esa niña. Entonces, bueno, de hecho, y llegaron incluso a entrevistarla, la televisión llegó a entrevistarla, hablaron con ella, los grupos de rescate intentaron sacarla de allí, pero era imposible, no había los medios para poder sacarla y al final la niña pues acabó falleciendo allí donde, pues, en brazos de su tía. Sí. Y es una historia terrorífica, y claro, su imagen dio la vuelta al mundo en aquel momento. Estamos en el año 85 y de pronto toda, digamos, aquella tragedia, que no era como antaño a lo mejor, que se veía más a días vista y demás, sino que era prácticamente en directo ver una persona víctima de un desastre natural, además una niña desvalida, fue una cosa tremenda y quedó en la imagen de generación. Yo me acuerdo cuando era pequeño, o sea, de incluso en el colegio, de hacer como homenajes y acordarse de ella y hablarnos los profesores de esa niña, porque era como, claro, era una niña, era como nosotros. Y había vivido una situación terrorífica. Sí, además ella muy consciente de lo que le iba a pasar. Lo sabía perfectamente. Es que la imagen, además, que dio es de entereza, o sea, como una entereza. Exacto. Una madurez de repente, enfrentarse a la... de repente saber que, oye, pues yo muy probablemente vaya a morir. Y de repente una madurez que te dejaba helado. O sea, pero no en plan de ser frío ni nada esto de las palabras que... No. Todo lo contrario, de aceptación y no tanto de en plan de estoicismo. No. Era de auténtica madurez, de asumir lo que iba a pasar y joder, es que las cosas que decía era una lección, o sea, era impresionante. Yo creo que a los adultos de entonces les debió dejar impresionados. Claro, porque yo, siendo tan pequeño, ya a mí me pareció que no hablaba como una niña, con que imagínate a los adultos cómo les debió dejar, flipados. No, y con hijos, imagínate, yo ahora mismo soy padre y veo eso y, no sé, te destroza, vamos. No, fue. Prefiero no verlo, es que al punto de que prefiero no verlo. Eso mismo te iba a decir que la. Sí. Hombre, no sé, yo creo que casi todo el mundo. No, habrá gente más joven, ¿no? Que no se escuche en Istocast, pero casi todo el mundo ha visto estas imágenes, pero son duras. O sea, no, hombre, es para verlas así sin estar un poco preparado o. Sí, o hombre, yo recomiendo que el que quiera verlas, seguro que están en YouTube. No, si yo no voy a hacer ni la búsqueda, seguro que están ahí. No hay ningún problema y el que se atreve tal. Son estas cosas que. Te pueden afectar, de verdad. No es que salga una cosa súper violenta, no, pero tú ya sabes este entorno y que se lo estamos contando y ves ese tipo de cosas. Pero son cosas que las ves y te ayudan a crecer después. Eso también es cierto. Ver esta situación de esta niña y esa entereza que tiene y dices, ostras. Y bueno, Si no terminas traumatizado, pues te ayudan a crecer porque ves la parte buena. Sí, no, más que trauma es pena, tío. Claro, dice, pobrecilla, ¿no? O sea, fue todo muy duro, fue muy duro. Lo que siempre me he preguntado es por qué no, o sea, digo, pues yo qué sé, que le corten la pierna y la saquen de ahí, que la seden y o sea, lo que sea, ¿sabes? Primero que es viva, que no tenían el material, no había claro, material. Yo me no imagino manera. Que es que es, no había manera y bueno, en fin. Sí. No, pero, claro, si es que no había manera, o sea, no podían llegar los grupos de rescate, no, o sea, no es como en la actualidad en algunos países, digamos, donde pasa una cosa de estas y rápidamente puedes proyectar una especie como tenemos aquí en España, la UME, ¿no? Que a lo mejor en horas está allí y puede enfrentarse al primer shock. En ese momento no había manera y pues la niña. De hecho, fíjate que la foto de esa niña es la WordPress foto de 1985. El fotógrafo se la hizo y por lo menos se haya quedado en la inmortalidad. Nunca se la olvidará. Sí, sí. Y bueno, el decir que ahora mismo la localidad de Armero, por curiosidad y tal, estuve mirándola y ya no existe. O sea, fue destruida y nunca fue reconstruida. De hecho, es lo mejor porque... Bueno, sí, totalmente iba a decir lo mismo, digo. No sé de cuántas lares tienen que pasar por ahí para que piensen, es mejor no colocar aquí la ciudad, ¿eh? De hecho, se ha convertido en una especie de gran camposanto. Es muy curioso porque quedan todavía... Está todo el trazado de las calles, ese sí, o sea, digamos que en las labores de rescate y demás, pues el trazado de las calles, digamos, está todavía, se puede ver y se puede ver las partes de arriba de los edificios sobresaliendo y se ha convertido en una especie de camposanto. Es que, de hecho, le llaman así, ¿eh? Sí, o sea, pues el cementerio de toda una ciudad. Es una ciudad convertida en cementerio y las familiares pues la han decorado con un montón de placas en honor a los caídos y demás. O sea, la verdad es que es un lugar bastante, bastante bonito y que por lo menos ahora inspira paz. Yo en las fotografías que he visto, si tenemos seguidores colombianos y han estado y tal, pues que nos comenten qué tal es aquello. Y porque tiene que ser un sitio, pues eso, que por lo menos sirva para recordar lo que ocurrió allí, esa tragedia tan, tan terrorífica. Y bueno, que incluso el Papa llegó a ir, Juan Pablo II llegó a ir allí a la localidad y con el presidente de Colombia. Y bueno, estuvieron sobre las ruinas de Armero, pues el Papa rezando un poco por las víctimas y demás. O sea, fue un shock y un desastre que en lo mediático afectó muchísimo a la gente, sobre todo inmortalizado en esa niña, en Mayra Sánchez, como la cara del desastre, ¿no? Muchas veces hemos hablado de otros desastres que no tienen cara y parecen como más lejano, pero este tenía, no. Este tenía y eso es muy duro, sí. Y la cara de una niña pequeña, que es como, claro, uf. El doble. En fin. Bueno, pues nada, dejamos este desastre que la verdad, como alguna cosa hemos vivido, pues, joder, te impresiona el doble. Sí, sí, es duro. Bueno, y ahora vamos a pasar al caso, pues... Está relacionado porque es el caso completamente contrario y no quiero hacer spoilers. Así que vamos a ver el caso del Pinatubo de la erupción de 1991. Luego mencionaré los calificativos, ¿no? Que me he encontrado continuamente y me llama muchísimo la atención que, eso, que le pongan esos calificativos, pero es que le va como anillo al dedo. Pero bueno, que científicos no se corten y califiquen esto de esta manera, pues ya veréis cuando os lo mencione. Bueno, el Pinatubo es un volcán que está en la isla de Luzón, que es la isla más grande de Filipinas. De hecho, está Manila en esa isla. Y bueno, de hecho está al noroeste de Manila. Y bueno, es la erupción que tuvo... bueno, hubo varias erupciones, pero bueno, hay una muy en concreto que mencionaremos. Pero la erupción, la más grande, tiene un nivel 6 dentro de 8 categorías en el índice de explosividad volcánica. Ya hemos hablado alguna vez de esto. Y bueno, considera este nivel 6 que son volcanes o erupciones que han expulsado 10 kilómetros cúbicos arrojados y se describe como colosal este tipo de erupciones. Le llaman también erupciones plinianas o ultraplinianas. Son menos de 100 kilómetros cúbicos y más de 10 kilómetros cúbicos tiene que haber lanzado. Y tiene que tener la erupción tiene que haber lanzado una columna de mayor de 20 kilómetros de altura. Y bueno, para que os hagáis una idea del nivel de este tipo de erupciones, bueno, pues hay compañeros aquí, algunos ya lo hemos visto, como un tal Krakatoa, ¿os suena? O el Ilopango. O por ejemplo, un tal Lucky que ya veremos. Bueno, en fin. Vamos, que fue de las top, ¿no? O sea, de estas sí, de las top. Que lo cambian todo. Sí, un tal Santa María que este no hemos hablado, pero hablaremos. En fin. Bueno, como veis, hay unos cuantos que son famosillos ahí, ¿no? Y bueno, el tema del Pinatubo es que ha estado dormido por lo menos 500 años. 500 años. Entonces, claro, ahí el pueblo que habita las laderas del Pinatubo, que habitaba la ladera del Pinatubo, es el pueblo de los Aeta, que ya estaba allí desde la llegada de los españoles, y esa gente pues ignoraba que era un volcán. O sea, no había registro histórico de en plan de, oye, pues ha tenido actividad. No existe, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va a ser un tema bastante importante. Eso es importante porque no hay esa memoria, o sea, del pueblo diciendo esta montaña es peligrosa, cuando dé unas señales tenemos que ponernos alerta, y la verdad es que sucede cuando de una generación a otra las catástrofes no ocurren, que la población se confía muchísimo. De hecho, en el caso del Nevado del Ruiz, yo había leído que la última gran erupción así importante había pasado hace 140 años, antes de 1985, con lo cual, bueno, pues es que a lo mejor la localidad de Armero pues ni existía o algo así, ¿sabes? Entonces, claro, esas cosas importan. El tema de conocimiento generacional, que es el boca a boca, el que te lo cuenten, el no sé qué, que no todo puede depender de leer libros, de que las autoridades te informen. O sea, esas cosas culturales influyen más de lo que pensamos. Mira, un ejemplo, por ejemplo, y te dejo seguir, es Japón. En Japón influyen muchísimo. En Japón todos son conscientes del peligro que son los terremotos y eso, los eventos asociados, el vulcanismo, los maremotos, todo eso, y son bastante conscientes porque los terremotos, aunque tienen un periodo de retorno, digamos, extenso, pero sí que ha dado tiempo a cada generación a vivir uno muy grande. Y a alegarlo. Sí. De hecho, bueno, yo desde que... Bueno, cuando yo visité Japón, un montón de edificios súper antiguos estaban ya preparados para soportar terremotos. O sea, que todo el mundo era consciente durante muchísimas generaciones de cómo construir, de cómo adaptar su vida, cómo hacer las cosas para un medio que es hostil. O sea, hostil en ese sentido, vamos, que de vez en cuando se te puede llevar por delante y además de manera inesperada, no avisa, pum, y ya está. En fin, bueno, a menos de otra cosa interesante es que menos de 20 kilómetros al este del monte Pinatubo, es decir, lo que puede decir que está a sus pies, se situaba la base aérea de Clark, que entonces estaba operada por la USAF, o sea, por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y es la mayor base, bueno, entonces era la mayor base aérea de Estados Unidos en el extranjero. Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado con esto. Y estaba a menos de 20 kilómetros de lo que es el volcán. ¿Qué pasa? Que el 16 de julio de 1990 hay un terremoto de magnitud de 7,8, casi 8, ¿no? Y bueno, hay algunos derrumbes en las laderas del monte Pinatubo, aparecieron algunas emanaciones de vapor. De repente los habitantes de la zona se sorprenden o se horrorizan, ¿no? Me imagino que estarían horrorizados y se dieron cuenta que en realidad vivían sobre un volcán. En fin, podemos decir que ha vuelto del letargo el volcán, que bueno, pues tiene un periodo de retorno de erupción pues súper, súper largo, ¿no? Y entonces, claro, esta gente pues no sabía dónde vivía. El 15 de marzo de 1991, pues, fijaos, 15 de marzo, casi un año después, aumenta la actividad sísmica de nuevo y se detectan emanaciones de vapor y otros gases en tres puntos del volcán. Cuando pensaban que se había vuelto a dormir, pues mira, ahí está el tema. El 2 de abril comienzan una serie de erupciones freáticas. Ya está indicando que puede estar subiendo el magma de las profundidades, desde más de 30 kilómetros de profundidad. Y entonces el instituto aquí, ojo, porque esto es diferencial, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología se da cuenta de la situación y, reconociendo sus limitaciones de todo tipo, o sea, no solamente de conocimientos, de preparación, que seguro que eran muy buenos profesionales, pero claro, hasta cierto nivel, y de recursos, pues pide ayuda a sus compañeros del Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS. Por un lado, pues puede ser lógico porque hay una base aérea ahí y seguro que facilitó las cosas de, oye, tiene una base aquí, hay que avisarles, por lo menos, ¿no? Se van a enterar de alguna manera, obviamente. De todas maneras, ahí estuvieron los filipinos inteligentes, porque claro, Filipinas también está en ese lugar tan característico que es el Anillo de Fuego del Pacífico. Exacto, pues imaginaos, o sea, ese es uno de los temas de Japón, precisamente. Claro, estás en el Anillo de Fuego y te afecta a todo. O sea, claro, que estamos hablando los volcanes, de tres grupos de islas, Japón, Indonesia y Filipinas, que están situadas ahí, que es lo que habíamos hablado anteriormente. O sea, también. Y luego podríamos continuar con la península de Kamchatka, por ahí arriba. En fin. Sí, sí. Pero son lugares también muy fértiles, que tienen unos territorios muy fértiles. De hecho, si vemos la población de estos países, está disparadísima. O sea, están muy poblados porque tienen gran fertilidad, una gran producción agrícola, pero claro, tiene ese peligro, un vulcanismo y unos terremotos extremos. Sí, sí. Pues a mí este tema de colaboración, para mí esto es diferencial y es lo que va a marcar lo que va a pasar. Y para mí esto ya es impresionante, ¿eh? O sea, que haya una colaboración que, oye, mira, admitas, yo tengo estas limitaciones, tenemos que llamar al primo de Zumosol, y se llama el primo de Zumosol y se admite que yo no es que no sea competente, es que no, a lo mejor no puedo manejar esta situación y tengo que pedir ayuda. Oye, me parece que deberíamos aprender todos de esto, o sea, pero en todos los ámbitos. Y creo que se evitarían muchos problemas. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que mandan expertos, el Servicio Geológico de los Estados Unidos mandan expertos allí y se ponen a trabajar mano a mano con los del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. Y bueno, empiezan a monitorear el volcán. Realmente no sabían a lo que se iban a enfrentar porque no había registros históricos de erupciones, así tan sencillo como eso. Entonces dice, bueno, pues no tengo registros históricos de cómo ha sido. No ha habido el típico párroco, como en el caso de, yo qué sé, de Lanzarote, pues que pues iba tomando nota de cómo había sido la erupción y describiéndola. Pues esto que lo hemos visto tantas veces, pues en esto no lo había, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Pues dicen, bueno, pues vamos a ver lo que hay. Hay que ver qué hay en el terreno ¿qué vestigios nos ha dejado? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues empiezan a trabajar desde el aire, con imágenes aéreas, haciendo sobrevuelos, para rastrear los vestigios de pasadas erupciones, plasmarlos en los mapas y dimensionar pues, a qué se podían enfrentar, ¿no? Y bueno, aterrados, pues se encontraron pues, restos de enormes flujos piroclásticos propios, pues imagínate, de las erupciones más explosivas. Pero es que si eran gigantescos, pues ya no es que fueran explosivas, es que se están enfrentando a un monstruo. Claro, es que lo que tenían ahí era un monstruo y no lo sabían. Claro, además tiene toda la lógica del mundo. Es decir, es un monstruo que tiene un periodo de aparición muy largo, porque si no todo el mundo sabría que eso es un monstruo. O sea, tiene toda la lógica del mundo. Y por su propia naturaleza, que ya veremos, daba pie a que fuera un monstruo de ese estilo. O sea, ahora veremos. Bueno, se constataron tres gigantescas erupciones históricas hace 5.500 años, 3.500 años y 500 años. Bueno, que en las llanuras de alrededor se habían sido formadas las llanuras de alrededor, ojo, por la Ares. Es que es tremendo. O sea, que las llanuras de alrededor eran la Ares. O sea, directamente estaban diciendo... vamos a ver, ya no es que esto tenga los flujos piroclásticos puedan destruir todo esto, es que esto se formó por este volcán. Es que estoy viendo ahora mismo la imagen en el Google Maps y es que tú fíjate lo que dices, es que más claro imposible, porque todo lo que hay alrededor, más allá de lo que es alrededor del Pinatubo, son zona del manglar, o sea, esa zona mezcla entre mar y tierra, o sea, todo ese pantano antes de llegar al océano, que ahora estaría cubierto de arrozales y tal, y claro, la llanura consolidada posiblemente la haya producido el volcán, o sea, que el volcán ha hecho crecer la isla en esa zona. Exacto, eso es. Y si no, a lo mejor sería una isla, pues yo qué sé, mucho más accidental, pero la llanura está hecha directamente por el volcán, es tremendo. Y bueno, ya hemos hablado de los lares, no vamos a volver a ello, pero bueno, yo lo había puesto aquí como, lo había definido, porque por si acaso no lo habíamos hablado, como flujos de sedimento volcánicos y agua desde las laderas de los volcanes. Pues sí, pero claro, con todas las cosas que hemos comentado antes. Así que bueno, pues tenemos los dos elementos más peligrosos en este volcán, de este mundillo, que son los lares y los flujos piroclásticos, por si faltaba algo, ¿no? Los más peligrosos por lo violento, ¿no? En plan de, bueno, porque te viene una lengua de lava, pues te va viniendo, ¿no? Pero estos son los más peligrosos por lo violento y que son, bueno, pues ya hemos visto las consecuencias que pueden tener. Y claro, todo esto a una escala monstruosa, ¿vale? Bueno, pues rápidamente se hizo un mapa de peligro volcánico, pues guiado por las evidencias que habían encontrado sobre el terreno, pues, a ver por dónde podía ir para ver, vale, sí, tenemos constancia de este problema aquí, o sea, de restos aquí, y bueno, pues vieron por dónde había estado los antiguos lares, los antiguos flujos piroclásticos, y entonces hicieron un mapa de peligro, que bueno, pues aproximaba lo que pudiera pasar después, ¿no? Bien, pues ¿qué pasa? Que alrededor de Pinatubo, cuando decimos alrededor, 20 kilómetros de radio, ¿vale? Almero estaba a más de 20 kilómetros, ¿eh? Estaba a 50 o así, sí. Fijaos, ¿eh? Bueno, pues alrededor de Pinatubo, solamente alrededor de Pinatubo, 20 kilómetros de radio, vivían 250.000 personas. Pero la zona de peligro abarcaba más, hasta 1 millón de personas, ¿vale? O sea, imaginaos la responsabilidad de la gente, lo que estaba manejando, teniendo entre manos, y que tenían que trabajar contra reloj, porque no sabían si iba a ponerse en erupción ya o cuándo, o dentro de un año, o cómo iba a ser, ¿no? Bueno, así que se realizaron tres zonas para posible evacuación. Hicieron una zona central, que era de 0 a 10 kilómetros. Hicieron otra de 10 a 20 kilómetros y otra que era de 20 a 40, si no me olvido, si no estoy equivocado. Bueno, lo tengo por aquí. Bueno, lo diré después. Sí, de 20 a 40, exactamente. Bueno, pues obviamente los indicios de actividad eran innegables. De hecho, los temblores iban en creciendo y lo que pasa es que obviamente no podía decirse que la erupción fuera inminente, ¿no? Y el coste de evacuar a 1 millón de personas y la mayor base aérea militar de Estados Unidos en el extranjero, pues tenía todo tipo de implicaciones. Se me ocurren 400.000. Pero de todo fíjate, económicas, militares, estratégicas, de todo tipo. Exactamente, es lo que hablábamos también en anteriormente, que al final es el punto de económico, porque la repercusión económica de una evacuación de este tipo es tan grande que o lo haces en el momento exacto, las pérdidas son terroríficas. Bueno, de hecho lo estamos viendo. O sea, con otro tipo de problema y desastre, que es el tema del confinamiento y tal. Fíjate. Exactamente. Es que dejas a la gente de hacer su actividad, de abandonar. O sea, es que, ojo, es un destrozo económico impresionante. Pues cuanto menos sea el periodo en donde tienes que evacuar, pues mucho mejor, ¿no? Porque si los dejas evacuados y la actividad se interrumpe y todo eso, y a lo mejor estás 2 meses así, pues es un problema. O lo contrario, apurar al máximo. Exacto, bueno, ya lo hemos visto. Bueno, por lo de pronto, el 7 de abril se decide evacuar la primera zona, que es de 0 a 10 kilómetros, esa gente fuera, porque a poco que fuera la erupción, los lleva por delante. En mayo se detecta dióxido de azufre, lo que es evidencia de presencia de magma bajo la superficie. Ahora ya no cabía duda, había magma ahí. Y el tema está en que en 15 días, en tan solo 15 días, se multiplica por 10 la cantidad emitida de ese gas por el volcán. Pero es que, ¿qué pasa? Que la actividad a partir del 28 de mayo parece reducirse. La emisión de este dióxido de azufre cae de manera importante. Y algunos temieron que el escape de este tipo de gas magmático pues hubiera quedado bloqueado por alguna razón que desconocían, ¿no? Lo que pasa es que si este gas se queda bloqueado, pues puede provocar un aumento de la presión dentro de la cámara magmática. Es decir, si las cosas no salen, pues al final... Un monte Santa Elena, vamos. Claro, entonces... Eso auguraba, por supuesto, erupciones pues bastante más violentas. De todas maneras, fíjate que este fenómeno en los volcanes es muy común, porque muchas veces el cráter del volcán se encuentra pues lleno de derrubios, de restos de otras erupciones, y entonces está cerrado y el magma no es capaz de salir, entonces tiene que salir por otros lugares. Y si nos acercamos muchas veces para analizar de cerca algunos volcanes, vemos que tienen múltiples cráteres, que al final es por donde logra salir el magma a través a la superficie. Sí. Si se me ocurre el Vesubio, algunos volcanes europeos, es muy característico esto, que rompan por cualquier lado. Lo que pasa es que si está muy, digamos que muy comprimido, sí que hace una explota como el Monte Santa Elena y es espectacular. Es una olla de presión, exactamente. Y bueno, pues estaban en el Rubicón, en el momento de la verdad. Se estaba durmiendo, como tantas veces había sucedido con otros tantos volcanes, porque bueno, sí, un poco de actividad y después se duermen. Eso ha pasado muchísimas veces. ¿O era la calma antes de la tormenta? Pues bien, eso se sabría bien pronto. Tengo aquí anotado, pronto se revelarían las intenciones del Pinatubo, como si tuviera vida, ¿no? Bueno, pues a principios de junio, porque esto estábamos hablando de 28 de mayo, pues a principios de junio los terremotos continuaron creciendo en número y fuerza e incluso empezaron a detectarse deformaciones en el monte. Es decir, que se está inflando. Eso lo que evidencia es mayor presión interna, con lo cual tenían razón esos que temían que no estuviera saliendo los gases como debieran, y esa presión del magma en el interior, bueno, pues estaba presionando el edificio volcánico, y en el momento que se abriera iba a ser tremendo. Yo no sé si ibas a decir algo. No, simplemente comentar que esa era la peor de las señales, que la montaña se hinchara. Eso es, eso está indicando de uy, esto va a explotar, ¿no? Bueno, el 3 de junio se producen las primeras erupciones magmáticas. Parece que el magma ya ha encontrado una salida, ¿no? Por algún lado. El 7 de junio, el Pinatubo lanza una columna de ceniza ya, o sea, una explosión como ya importante, de 7 kilómetros de altura, ¿vale? Veremos que esto es peccata minuta con lo que va a pasar. Entonces, bueno, en un vuelo ese mismo día, en un vuelo de observación del volcán, que obviamente lo estaban sobrevolando, ojo, eso es una actividad peligrosísima, yo lo considero después de, vamos a ver algunas cosas, se vio que las erupciones magmáticas habían formado un domo, y digo varios nombres para que veáis por dónde va, o domo de lava o domo tapón, que llegaría a 40 metros de altura y 200 metros de diámetro. ¿Qué indicaba esto? Pues que tenían entre manos un magma pues muy viscoso, que es muy propio de erupciones muy grandes. Es decir, pues es muy viscoso, no está fluyendo como debiera, forma un tapón y venga más presión y venga más presión y al final pues pasa lo que pasa. ¿Qué pasa? Pues que ahora estaba claro qué es lo que iba a pasar. No, no había duda. Una erupción muy grande, vamos, era inminente que pasara. Así que inmediatamente, ese mismo día, el 7 de junio, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología pues emitió una advertencia que de que en las próximas dos semanas iba a haber una erupción con casi toda probabilidad, una gran erupción en el Pinatubo. Así que se elevó el nivel de alerta a 4 y se ordenó la evacuación de la zona de 10 a 20 kilómetros. O sea que 20 kilómetros al interior no había nada. Tuvieron problemas para mover a los aletas. Tuvieron que poner vídeos y enseñarles lo que podía ser un volcán porque no tenían idea. No tenían registros, memoria histórica de enfrentarse a un volcán. Entonces tuvieron que ir con televisiones de estas y ponerles, enchufarles un vídeo y enseñarles, oye, mira, esto es lo que hay aquí, colega. Y eso que les mostraban erupciones donde salían expertos allí al lado de la lava y cosas de estas, que no, por supuesto, no era eso lo que iba a pasar, pero... Sí, sí, por lo menos que vieran algo que asociaran a que era peligroso. De todas maneras, fíjate que una cosa que me está llamando mucha atención es cómo se hace una aplicación del estudio de volcanes perfecta. O sea, se está viendo el fenómeno y se ve qué es lo que puede ocurrir y en el momento, más o menos, lo que estamos hablando, en el momento preciso es cuando emiten el anuncio de advertencia. O sea, porque están viendo con ese domo volcánico. Y van por zonas, es decir, dice, vale, no es probable que pase ya, pero voy para las zonas que pueden verse más afectadas, pues las voy retirando y ya cuando veo que esto va a ser así, pues a todos los demás, ¿no? Ya por evitar peligro, ¿no? Van poco a poco. Claro, las que pueden por vulnerabilidad y por probabilidad, lo hacen por las dos cosas. Bueno, pues el 12 de junio, o sea que estamos hablando de 5 días después, a las 8:50 de la mañana, el Pinatubo lanza una columna de ceniza que llega a 19 kilómetros de altura en un solo minuto. En un solo minuto, ¿eh? De hecho, hay testigos que vieron esto y que eran militares de la base de Clark y dijeron, mira, yo cuando iba en jet, o sea, cuando cogía los cazas y hacíamos ascensiones así, nosotros no llegábamos a la velocidad en la que subió eso. O sea, wow. imaginaos a la velocidad de ascenso así tan brutal que a veces hacen ellos para pruebas y todo esto, no llegaban a la velocidad que hicieron esto. Tuvo que ser impresionante eso, ¿eh? Sí, sí, los militares están alucinados. Y los flujos piroclásticos también aparecieron, ya aparecieron aquí nuestros amigos, y se extendieron 4 kilómetros siguiendo los valles. Esto me ha parecido muy interesante, porque aunque pueden subir cotas y cosas de estas, pero obviamente intentan seguir, bajar en altitud. Me parece muy interesante y de hecho la gente que se ha librado a veces de flujos piroclásticos van buscando zonas, intentar ascender para evitarlos. Y que ocurra. Los valles está claro que son los lugares más peligrosos. Peligrosos, claramente, eso es. De hecho, hay un mapa de Armero, de la zona del Nevado del Ruiz, y marcan justo la zona de flujos piroclásticos. Si hay una explosión de tal nivel, moderada, pues los flujos piroclásticos pueden bajar por los valles, pero si es una más gorda, pues te sube las cotas, te las escalan. Bueno, tiene lógica, ¿no? Bueno, pues 14 horas después de esta explosión de las 19 kilómetros de altura, pues se produce otra explosión que lanzaría otra columna de 24 kilómetros de altura. Y ahí ya había hasta rayos incluidos. De estos, los relámpagos, estos que se ven en las columnas de los volcanes, pues ahí ya había. Al día siguiente, otra vez a las 8 de la mañana, pero y 41 minutos, otra erupción que lanza otra columna de 24 kilómetros de altura. Y claro, bueno, ahí ya los del instituto dijeron, bueno, esto ya se está preparando lo gordo y... porque, fijaos, se está preparando lo gordo. Fijaos con de lo que estamos hablando con este tipo de erupciones que llegan a 24 kilómetros de altura. Se está preparando esto es como una olla express, claro. Está soltando hasta que explota. Está pitando. Y es tremendo. Así que decretan el nivel 5 de alerta y se ordena evacuar a todo el mundo de la zona de 20 kilómetros a 40 kilómetros de radio, en la que obviamente se encontraba la base de Clark, que ya habían evacuado a mucha gente previamente porque veían que esto, que obviamente no es que se fuera a dormir, ¿no? Desde el 7 de junio pues ya sabían que no se iba a dormir. Había indicios, obvio. Así que el 14 de junio a las 13:09 hay otra nueva erupción, esta vez de 21 kilómetros de altura. Va, menos, poca cosa, ¿no? Pero claro, todas estas erupciones que estamos viendo fueron acompañadas por el lanzamiento de, ojo, que viene otra palabrita, que es el tefra, ¿vale? El tefra son piroclastos. El piroclasto no es igual a flujos piroclásticos. Tefra o piroclasto son rocas lanzadas por el propio volcán y que te las lanza al aire y que vete a saber dónde cae. Por ejemplo, la última erupción del volcán que hay en Yellowstone, pues lanzó piroclastos que acabaron en Europa. O sea, madre mía. Bueno, pues eso, pero esos son los piroclastos, son piedras, piro, fuego, clasto, piedra, entiendo que es lo que quiere decir, porque cuando hablábamos de ese tipo de cosas, pues es de ese estilo. Y luego, también, aparte de este lanzamiento de este material, pues de los flujos y van acompañados también de flujos piroclásticos, que estos flujos piroclásticos pues son, que, a ver, lo hemos comentado en muchos programas, pero aprovechamos y lo comentamos otra vez, pues son nubes que van a ras de suelo, bueno, a ras de suelo, pero que pueden tener bastantes metros de altura, ¿no? Van raseando, ¿no? Van raseando y son nubes incandescentes, es decir, que están a una temperatura brutal, quema todo lo que pilla y van, y por supuesto tienen materiales, tienen ceniza, tienen materiales y piroclastos también incluidos en su interior. Con lo cual, vamos, y es peligrosísimo porque van a una velocidad salvaje. Son las que arrasaron Pompeya, creo. Exacto. Y Herculano. Entonces, yo creo que claramente estos son los más peligrosos porque los lahares, bueno, pues tienes cierta capacidad de reacción si lo ves venir o lo que sea. Pero esto, si estás por en medio, lo tienes bastante complicado. Bueno, pues el 15 de junio de 1951 a las 5:55 de la mañana se produce una explosión y cito, cataclísmica. Todo el mundo la ha calificado así. O sea, yo cada vez que voy a cataclismo, no sé qué, cataclismo. O sea, pero artículos, me refiero de hecho por geólogos, cataclísmico. O sea, lo califican así. La línea del horizonte desde la base de Clarks hacia el este dice que era todo una columna de gases y cenizas que llegaba a 40 kilómetros de altura. 40. O sea, estamos hablando que las anteriores habían llegado a 24. Este es 40 kilómetros de altura. ¿Qué ha pasado? La cima ha volado por los aires y ha pasado de 1.745 metros de altura a 1.485. Han volado por los aires 260 metros de montaña. Buah, tremendo. De altura, ¿eh? Y ha dejado una caldera, ojo, pues dice, bueno, 240, si es un pico, ojo. Ha dejado una, o sea, lo que es el diámetro de la caldera es de 2,5 kilómetros de ancho. O sea, de 2,5 kilómetros de ancho y 260 metros de alto, eso ha volado por los aires. expulsa 10 kilómetros cúbicos de materiales, que es 10 veces más que el Monte Santa Elena. Y 4 kilómetros cúbicos de tefra, es decir, de piroclastos que han volado por los aires y material de flujos piroclásticos. Estos flujos piroclásticos son tan monstruosos que arrasan los alrededores del volcán hasta una distancia de 16 kilómetros. Y hay que decir esto, el Monte Santa Elena llegaron hasta 20 kilómetros. Pero es que se produjo una cosa que fue fatal, que es que una de las laderas se derrumbó en el Monte Santa Elena. Entonces la erupción, en vez de ser vertical, fue también horizontal. Fue como un cañonazo. Efectivamente. ¿Os acordáis que la columna de humo salió hasta 40 kilómetros de altura en el Piratú, en esta erupción? Pues imaginaos si hubiera salido horizontal. Y aún así llegó hasta 16 kilómetros. Es una animalada. Es brutal. Y es que el fenómeno que comentas, cuando vuela la cúpula del volcán, que lo hemos visto también en otros histocas de catástrofes, debe ser un espectáculo. O sea, a mí muchas veces me darían ganas de ver aquello, aunque es el riesgo que es, ¿sabes? Pero sí, como el pavo de 2012, de la peli 2012. Exacto, que está comentando, sí. Que está viendo, pero tiene que ser espectacular ver volar la cúpula de un volcán, o sea, la cima, y porque es que en el Piratú el fenómeno tuvo que ser terrorífico. Sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que como fue por la noche, pues es que obviamente no había ningún tipo de grabación, o sea, no se veía nada. Y bueno, hay otras cosas, bueno, que a lo mejor la técnica te falla, pues como fallaron los sismógrafos de alrededor de la base de Clark, que quedaron caos debido a la acción de los piroclastos. Imagina la mierda que debió lanzar el volcán. Debió jorobar la infraestructura que controlaba los sismógrafos y, en fin, ya sabéis. Sí, sí, es que la ceniza volcánica, claro, es como una pequeña lluvia, pero al final lo que te está creando es una roca. O sea, entonces cuando se acumula es como que lo enroquece todo y deja de funcionar todo. O sea, de hecho es muy común en los techos de las casas cuando se empieza a acumular en las zonas cercanas a volcanes, que cuando te cae la ceniza volcánica sobre la gente dice, bueno, pues es ceniza, ¿no? Pero cuando se acumula mucha cantidad hace un efecto de una roca y hunde las casas. O sea, y destroza todo, los coches, todo, absolutamente todo. Bueno, pues qué bien que me has comentado eso, porque ahora viene una cosa que si ya éramos pocos, pues iba a decir una expresión que se dice en los pueblos, pero me la voy a ahorrar. Si ya éramos pocos, mirad lo que pasa. Se presenta en la fiesta el tifón Yunya. Aparece un tifón. Venga ya. Sí, yo no lo sabía. Pues aparece un tifón en la fiesta que aunque no el centro del tifón no pasa por encima de la zona, pero sí que está a pocos kilómetros. Así que, bueno, pues imagínate que lo que está cayendo es ceniza y ceniza y ceniza y ceniza. Se oscurece más el cielo de lo que estaba con la ceniza, porque pues lo que hay es una situación meteorológica muy chunga con el tema del tifón. ¿Y qué empieza a caer? En vez de caer ceniza, empieza a llover barro. Sí, sí. Madre, ¿y qué pasa? Que fíjate, ¿tú te acordás que las llanuras que habían sido formadas por lahares? Sí. Bueno, pues ¿qué aparecen? Los lahares, que empiezan a arrasar todo lo que pillan. Claro, y fíjate que te iba a preguntar, porque una de las cosas de la fórmula que me faltaba en el Piratú para los lahares era la masa de hielo, porque claro, es un volcán alto, pero no tan alto como para que haya nieves perpetuas y glaciares. Y ahí está, ¿no? Ahí estaba lo que faltaba. Ahí faltaban los tifones en la época de lluvias tan copiosa, pues que se suele producir en Asia, ¿no? Pues eso, lo monzónico, ¿no? Y ¿qué pasa? Que dice, bueno, y en las anteriores, qué casualidad que también hubiera tifones. No hace falta. Hay una erupción brutal, se deposita todos esos materiales, toda la ceniza y todo esto. Aparece el tifón cuando tenga que aparecer y a formar lahares. Tienes preparada la bala, solo falta el gatillo, ¿no? Claro, ya es cuestión de tiempo que aparezcan las lluvias y produzcan los lahares. No hay más. ¿Qué pasó aquí? Pues que se juntó todo para aparecer justo en el mismo día. Con lo cual hubiera sido catastrófico total. La ceniza que fue expulsada llegaría a Malasia, Vietnam, Singapur, Indonesia y Camboya. Fijaos qué, o sea, distancias, ¿no? Ponerlo en un mapa es brutal. Hablaremos de consecuencias enseguida, pero después de todo esto, bueno, esta fue en el momento que ocurrió esto, bueno, pues ya se destapó, ¿no? Claramente la voló por los aires la tapa de la olla express, y bueno, pues ya se produjeron erupciones de ceniza bastante menores, muchísimo menores, que duraron un mes más, y otras ya otro mes después, pues ya más espaciados, cada vez de menor con mayor periodicidad y menor intensidad. Luego, en 1992, al año siguiente, se formó otro domo de lava, se asustaron otra vez, pero la actividad finalmente cesó y se quedó dormido hasta el día de hoy. Consecuencias. Vamos a ello. Pues murieron 847 muertos. O sea, murieron los muertos, no mueren dos veces. Pero bueno, que hubo 847 muertos. Bueno, hay gente que dice, parece el titular de cualquier periódico. No, bueno, hace poco salió una noticia de... en plan de, han muerto por primera vez. Y es como... Sí, sí, eso me refiero. Sus titulares que hacen a veces. Sí, madre mía. Hubo 847 muertos. ¿Qué diréis? ¡Qué barbaridad! Bueno, la mayoría de los muertos es que los piroclastos estamparon, algunos, bueno, pues fueron arrasados por los lahares porque no habían evacuado y ese tipo de cosas. Hubo una tribu que se negó a evacuar y se metió en una cueva que había en las faldas del volcán, ¿verdad? Ok. Mala idea. Pues sobrevivieron dos o tres personas. Sobrevivió un matrimonio y su hijo. O sea, impresionante. Los demás, ¿sabes cómo sobrevivió? Se echó mierda encima. Tenían por ahí estiércol y empezaron, como se estaban quemando todos los demás, empezaron a echarse, se hicieron una bola y empezaron a echarse estiércol sobre ellos. Y el estiércol les salvó. Fíjate. La mierda les salvó, tío. Es así. Les hizo de capa y ese flujo piroclástico, pues por lo que sea, pues no les afectó tanto. No les dio directamente al estar en una cueva, y la temperatura, pues se la descendió el lo que es el estiércol. O sea que muy bien. Bueno, qué ocurrencia, ¿no? Sí, de todas maneras, fíjate que esto lo hemos hablado también en otros histocas de catástrofes, y es ese punto del volcán, que aunque parezca un desastre, como no es global, no es un desastre, sino que es muy regional, muy ahí está el volcán, aquí estamos nosotros, siempre hemos convivido con el volcán, nunca ha ocurrido nada, siempre lleva a estas situaciones, ¿no? A situaciones de que municipios muy cercanos, aunque les avise, se creen fuera de peligro, y la propia dinámica de las sociedades que viven cerca del volcán creen que no les va a pasar nada, que no están en peligro hasta que ocurren estas situaciones. O sea, es una cosa muy curiosa y que se repite una y otra vez y que no es nada controlable. O sea, eso ya hay cada uno. Uh-huh. Y fíjate, en el Monte Santa Elena pasaba eso, o sea, y no tiene por qué ser una población del tercer mundo ni nada de esto, o sea, lo vemos en el primer mundo perfectamente. O sea, gente que dice, pues yo no me voy, yo he vivido aquí, yo no quiero. Hombre, yo sé, a mí el fenómeno que me parece más, digamos, la idiosincrasia de esto es el Vesubio, o sea, un volcán que más historias que tiene de explosiones de este tipo, o sea, desde la época romana. Una ciudad destruida por eso, o sea. Y tiene las ciudades una y otra vez destruidas, y ahí están las ruinas debajo de otras ciudades que se han edificado encima. Y ahí siguen y edificarán una y otra vez. Sí, sí. Y tienen, o sea, van andando por calles que le están diciendo, mira lo que tienes ahí. Es que están andando sobre cadáveres calcinados de la época antigua. Sí, sí. Y es que ellos son los próximos. Exactamente, es una situación. A ver, hay que vivir allí, es tu tierra, es tu ciudad, es donde has nacido, hay que entenderlo, pero es una situación, claro, es que dice, mi generación igual no le toca, pero y la siguiente, es muy complicado. ¿Eh? Es cuestión de tiempo, es una lotería, es así. Exactamente. Pero están jugando, eso es. Bueno, pues y luego también de derrumbes por los piroclastos y las cenizas, también piroclastos que podían llegar a derribar edificios, o sea, o los tejados, y las cenizas acumuladas, que llega a ser enorme la cantidad de cenizas, y con la lluvia, pues claro, no estás acostumbrado a esa nieve marrón, ¿no? Con la lluvia lo que hace es que esa ceniza gane en peso y te derribe el techo y, bueno, pues te puede aplastar. Y, bueno, pues, sí. Pues mucha gente pues sufrió eso. Pero aún así, fíjate, 847 muertos. Se considera como uno de los mayores triunfos de la ciencia, de la geología en particular y la vulcanología, y un ejemplo de cooperación, de cómo se deben hacer las cosas. de cómo debe actuar la administración, de todo, o sea, de cooperación en todos los sentidos, los militares, países, porque, ojo, ¿quiénes están implicados ahí? Están implicados ya no administraciones de un país y otro, sino que también había, pues yo qué sé, que el la USAF no tiene por qué ser comprensiva con nada, ¿sabes? Pero lo fue. De hecho, la fuerza aérea llegó a hacer una operación de evacuación, porque está echando un vistazo. La base de Clark es de estas bases, pues como las que tienen los americanos en el Pacífico, Okinawa, Guam y tal, que son estas bases que son casi ciudades. O sea, porque además de los militares, pues vienen sus familias y tal, como están muy lejos de, digamos, de Estados Unidos y demás. Y tuvo que hacer una auténtica, digamos, operación logística para sacar de allí a todo el personal. Tenía su propio hospital allí, o sea. Y se tuvieron que llevar a la peña del hospital. O sea, literalmente es evacuar una ciudad. Sí, fue bastante. Y cuando dices un éxito, te doy la razón rotundamente, que porque estamos hablando, fíjate, hemos visto el Nevado del Ruiz, la erupción fue muy pequeña. O sea, fue una erupción muy pequeña, pero que tuvo un efecto fatal. Sin embargo, en esta erupción estamos hablando de un Big One, o sea, de un bicharraco que la armó, pero bien. O sea, fácilmente. Decenas de miles de muertos hubiera habido. Claro, que podría haberse llevado por delante la región entera. Sí, fácilmente. O sea, esto para mí, o sea, por eso decimos que uno es un caso y luego está el otro. O sea, son los dos lados de la moneda, claramente. Uh-huh. O sea, en uno implementaron los planes de, digamos, de riesgo y en el otro no. Yo creo que esa fue la gran diferencia entre el Nevado del Ruiz y el que estaban, y tenían mapas de riesgo, pero lo que pasa es que pues lo ignoraron. O sea, directamente las administraciones pasaron del tema. O sea, los que se tenían que haber encargado, para empezar, tenían otros problemas. Y claro, la situación de Colombia también hay que entenderla, como estaba en los años 80 y la situación, por ejemplo, de Filipinas. Porque Filipinas ahora mismo, en los años 80, sí que tenía mucha más relación con Estados Unidos. Hay que recordar que después de ser una colonia española, prácticamente fue una colonia norteamericana. Tenía numerosas bases, sí que siempre tenían ese acceso, por lo menos, a la tecnología y a la ayuda. Sin Armero hubiera habido una base norteamericana, a lo mejor también hubieran sido más celosos con las cosas todos. Sí, y ahora mismo seguramente la situación de Colombia no sea la misma que los años 80. Y de hecho se tomó muy buena nota del desastre del Nevado y se tomaron medidas. Ahora sí están, de hecho ha habido varias evacuaciones después de todo eso. Hombre, es que para eso sirven esas catástrofes y recordarlas. Bueno, pues ¿te acuerdas que hablamos de los lahares, que, bueno, cómo se formaron las llanuras y todo esto? Vale, sí, y que tenían que coincidir las lluvias y todo eso. Bueno, pues los cursos de los ríos, después de todo esto, después de la erupción y todo esto, pues fueron obstruidos de materiales, lo que ha provocado que después, años después, cuando han venido lluvias, pues forme lahares posteriores. Es decir, que no hace falta que coincidan en el tiempo. Sí. Simplemente con que sean espaciados en el tiempo después de la erupción, pues cuando toque, pues a formar lahares. Es muy curioso, porque claro, deja todos los materiales preparados para que la lluvia los mueva. ¿Qué es lo que puede evitar que la lluvia los mueva? Pues que la vegetación colonice esos terrenos y impida que se mueva con tal facilidad. Mira. De hecho, el Pinatubo ya tenía, antes de la erupción, ya tenía bastante erosión. O sea, es decir que la vegetación, por la torrencialidad o por lo que fuera, no llegaba a arraigar muy bien ahí, o bien la acción humana, pues que le quitaba su cobertura, que también es posible. ¿Me ibas a decir? Sí, no, es que justo te iba a incidir en una cosa, que si tú ves ahora mismo una imagen aérea del Nevado del Ruiz y del Pinatubo, vas a ver lo que dices perfectamente. Vas a ver el Nevado del Ruiz donde no hay resto de ningún lahar, porque la vegetación ha arraigado. Puede haber vegetación, no hay rastro de lo que pasó, no hay ningún rastro. O sea, solamente la ciudad de Armero, el trazado urbano, destruido, nada más. O sea, todo lo demás son campos de cultivo y es vegetación. Sin embargo, el Pinatubo, si tú lo ves ahora mismo en una foto aérea, tiene el resto de los lahares. ¿Por qué? Porque es que se ha conservado ahí, se han quedado ahí. Y claro, cada vez que hay una riada, cada vez que se producen lluvias y demás, vuelve a salir toda esa masa. Se lleva la vegetación y se lleva el lahar. O sea, y se lleva el lahar y preguntándome por qué era esto, fíjate. Está preguntándome por qué en el Pinatubo. Digo, hombre, el Pinatubo, si fue en el 92, en el 85, digo, no creo que sea la incidencia de los años, ¿no? Pero fíjate, qué curioso. No, pero esto es lo de la torrencialidad. Cuando veíamos el tema de las laderas, de la erosión de ladera, de la formación de taludes y de terrazas y todo esto, ¿verdad? Que veíamos pues, si se sedimentaban más cosas, si no daba tiempo a sedimentar tantas cosas y se sentaba las, lo que son las laderas de los ríos y todo esto. Pues esto es un poco igual. Estamos viendo que no da tiempo a que la vegetación coge y arraiga por, arraigue o por la razón que sea. Aquí no está consiguiendo establecer que el curso... que la vegetación colonice el curso, sino que cuando hay una nueva avenida, pues se lleva todo lo que pilla, vegetación incluida. Uh-huh. La poca que ha podido formarse. En el momento que empiezan a aparecer más árboles, más cosas, pues será más complicado que las avenidas se lo lleven. O es que aquí, a lo mejor, las avenidas son más fuertes por la cantidad de lluvia o por la pendiente que haya o algo así, no sé, o porque van más encajonados. Sí, pueden sí. Ser muchas cosas. Uh-huh. Es curioso esto, ¿eh? Como cada volcán al final funciona de una manera distinta y aunque hay una ciencia para todos, tienes sí, que porque, estudiar... Porque el clima es igual, ¿eh? El clima es igual, no debería ser lo diferencial. Sí, sí, pero bueno, la altura, uno que tiene digamos, la nieve, que la tenía ahí preparada, y este, pues, con las lluvias recurrentes, o sea, pero cada volcán, fíjate, es un mundo, ¿eh? Estoy pensando que a lo mejor en Armero no hay una época de lluvias tan intensa como en Filipinas. Puede ser por eso, ¿eh? Puede ser, pero vamos, que o simplemente que fue tan rápido que quedó ahí, o sea, no hay rastro, es que no sé. La verdad es que eso es muy curioso, o sea, cada volcán al final es un mundo y funciona de una manera muy determinada, o sea, incluso muy cercanos en el tiempo o en la región, cada uno funciona de una manera distinta. Uh-huh. Curioso. Ahora tengo curiosidad. El mundo de los volcanes. Tendría que mirar el climograma ya para empezar a ver cosas. No sí, sé. Sí, porque aquí los hemos preparado un poco, pero estamos ahí haciendo un poco de geografía entre los dos, ¿eh? Sí, vamos a buscarlo. No, que es verdad que en la geografía al final es eso, es preguntarse cosas y por qué estas cosas son así. De hecho, ahora mismo estamos grabando y pues no es la cuestión de pararnos a hacer eso. Claro, pero, claro. Pero hacedlo vosotros, es decir, venga, vamos a tirar del hilo y a ver lo que sacamos. Eso es. Bueno, datos. 19 millones de toneladas de gases fueron arrojadas a la atmósfera, además de todos los materiales de los kilómetros cúbicos que fueron, ojo, 10 kilómetros cúbicos de materiales, o sea, 10 kilómetros por 10 kilómetros por 10 kilómetros, que es una locura. Es una barbaridad. Es una locura. Bueno, en fin. Qué locurón, tío. Eso no es un disparate. O sea, es que si lo piensas, dices que es como si hubiera volado un cubo del ancho de Madrid o algo así, no sé. O sea, es una locura, tío. Volado por los aires, en fin. Bueno, pues 19 millones de toneladas de gases fueron arrojadas a la atmósfera y se redujo globalmente la luz solar un 10%, tío. Es que es un disparate, tío. O sea, ¿pero eso alrededor del Pinatú o...? Alrededor del planeta, tío. O sea, fíjate. En los siguientes años. O sea. Eso fue un volcán, pues de estos que hemos hablado muchas veces, como esos grandes volcanes indonesios, o sea, una explosión a nivel mundial. O sea, un ¿tú te volcán... acuerdas del verano, o sea, sí, el año de los verano. Años sin verano? Pues es que esto es un poco del de del Tambora, mismo. Sí. Claro, pero claro, no llegamos al nivel del Tambora. Pues es que no me extraña. Pero fijaos, ¿eh? O sea, 10%. Bueno, descendió la temperatura global entre un 0,6 y un 0,4%. Y la nube en la estratosfera persistió 3 años. ¿Te acuerdas que vemos las consecuencias durante los años después, en los años subsiguientes? Uh-huh. Que vienen ahí problemas, hambrunas y mil historias. Y hay quien deja caer que esta erupción de 1991... pudo estar relacionado con la tormenta perfecta de 1991, que algunos la relacionan con la película, esta es la tormenta perfecta. Sí, de Wolfgang Petersen, la de George Clooney, ¿no? Creo que era tormentas... Wolfgang Petersen el director, no estoy seguro. Sí, hay dos tormentas que están mencionando y una de ellas es esa, es decir, una de esas de las que pudiera ser, ¿no? Y esa es la del 91, ¿no? Y luego hay una que le llaman la tormenta del siglo de 1993, o sea, es que hay fenómenos climáticos que pueden ser relacionados con la influencia de una erupción de este estilo, ¿vale? Sí. Veremos que eso no es descabellado porque hay un caso posterior que viene los tiros por ese lado, ¿vale? Y la otra consecuencia, la base de Clark quedó abandonada ya por la parte de la USAF. No les apetece tener una base allí al lado de un volcán. Dijo, vale, ya hemos tenido muchas emociones y ahora mismo es un aeropuerto internacional. El cráter se llenó de aguas de las aguas monzónicas. Atención a lo que viene, ¿eh? Ojo. por las aguas monzónicas. Se fue formando, al principio había una isla que era el domo, ese nuevo domo que se había formado, vale. Pero ¿qué pasa? Que se teme por la inestabilidad de las paredes del cráter o del lago, ¿no? Así que las autoridades drenan una cuarta parte del lago, imagínate el esfuerzo, ¿no? De empezar a drenar aquello, y se han quitado 5 metros del borde del cráter. Entiendo que de lo que es la cornisa de ese borde, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque obviamente lo que no quieren es... Que se llene. Ni un nuevo tsunami al estilo de... ¿Te acuerdas del caso este que vimos de la presa allí en Italia? De ese estilo. Ni tampoco quieren nuevos lares, porque habíamos hablado que había un caso de temas de lares que pudiera ser por el vaciado del lago, de un vaciado brusco del lago, y que ese vaciado se lleve a su vez materiales que están en las laderas, que en este caso es muy claro porque esos materiales siguen, los has visto tú, ¿no? Que siguen ahí. Y claro, toda esa agua, pues que se lleve todo eso de golpe y forme un lar. Entonces, fíjate cómo afinan, porque esto es un peligro desde el punto de vista en que, claro, lo que es el cono volcánico no es roca consolidada, es roca nueva. O sea, totalmente. Si tú lo ves, se ve en una simple foto, se ve en la simple foto que eso es como una ceniza amontonada. Claro. Súper vertical. En el momento en que hay un lago, es que lo desestabiliza completamente. Lo desestabiliza, y lo normal es eso, que se produzca de forma natural una ruptura en uno de los lugares, que eso se ve en muchos domos volcánicos, que no son círculos perfectos, sino que tiene alguna ruptura para que pueda salir el agua y por lo menos sea por el lado más débil. Entonces yo supongo que las autoridades, con muy buen sentido, han dicho, lo hacemos nosotros antes de que el volcán elija por dónde quiere salir. Sí, tiene toda la pinta. Y bueno, me gusta terminar este caso pues diciendo que, jobar, que el Pinatubo podría ser protagonista de 3 fenómenos catastróficos no relacionados directamente entre ellos. Es decir, de manera indirecta sí, pero vamos, que una cosa no es que lleve la otra de manera directa y es consecuencia. Es decir, si cae un piroclasto no es consecuencia de una erupción. O sea, es consecuencia de una erupción. En este caso no. Es decir, puede darse un caso pues de tipo tsunami, ¿no? Sí, pues es un factor determinante a lo mejor o en alguno de estos casos, ¿no? El Pinatubo. Sí, sí, sí. O sea, es que es... tienes terremotos, el tipo tsunami, tienes un tifón. Bueno, el terremoto va muy asociado al tema de la vulcanología. Lo quitamos, ok. Pero tienes el tifón, ¿no? Ha tenido el tifón, ha tenido el tema de la erupción volcánica y puede tener, pues, un caso de un tsunami de estos lacustre. Sí, sí. Bueno, y antes de irnos de este caso, quería comentar un par de cositas. La primera es que hubo casos de gente que escapó de la nube piroclástica, aparte de estos de la cueva, de gente que pudo escapar con el coche ahí a tope de power, a toda velocidad por caminos de tierra, buscando una elevación para zafarse de estas nubes piroclásticas de esta gran erupción. Incluidos algunos científicos y están grabados. Hay una foto espectacular de una camioneta, una pickup a toda velocidad con una gigantesca nube que todo lo que se ve detrás de la pickup es la nube que va por ellos. Y también hay vídeos de los científicos que estaban allí, los vulcanólogos, pues huyendo y algunos, claro, sabiendo lo que se les viene encima y las pocas posibilidades que tienen de escapar, pues llorando. Y bueno, pues la cuestión es que al final consiguieron escapar de manera sorprendente. Bueno, pues sabían a lo que se enfrentaban. Y lo segundo es que este caso claramente es un caso que ha ayudado muchísimo a la ciencia. Al ser un caso de triunfo respecto a este desastre tan terrible, pues ante los políticos, bueno, ha sido un espaldarazo, justo la victoria que necesitaban, ¿no? Como si fuera su Saratoga particular, es la victoria que necesitaba a ojos de los gestores para confiar en los científicos, aparte de cuando suceden desastres, ¿no? En este caso, pues se cogió a tiempo y aunque el desastre obviamente sucedió, pues las consecuencias no fueron las mismas. En fin, tremendo el piratubo. Menudo bicho, sí. Lo que pasa sí. Es que lo que tú comentabas, en el final sí que fue un éxito, lo de saber predecirlo, las evacuaciones y por lo menos saber la dinámica que tenía ese volcán y el peligro real que tenía, o sea, el peligro de esos lares a posteriori y por lo menos saber medirlo y conseguir más o menos pues atenuar el peligro a la población. O sea, lo que tú dices fue un gran éxito y sobre todo con un volcán que era peligroso, era bastante peligroso. Y lo sigue siendo, por lo que parece. Bueno, desde luego que sí. Pues nada, David, hemos acabado con este caso, vamos a ir a un descanso y vamos a volver con la entrevista que vamos a hacer a una vulcanóloga. Venga, seguro que sabe más que nosotros al final somos aficionados, pero nos gusta bastante el tema. ¿Verdad que sí? Sí, no, se va a notar además. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Bueno, pues hoy vamos a hablar pues con Dolors Ferrer. Ferrés. Es que suena bastante a catalán, pero ¿tú eres de allí, sí, de México o tienes ascendencia no. por acá? Pues, yo soy catalana, de Girona. Uh-huh. Mi nombre en catalán es Dolors Ferrés y pues vivo en México ahora ya desde hace 13 años y otros 6 antes en El Salvador, entonces ya... Bueno, llevo como casi 20 años por estos rumbos, ¿no? Por Latinoamérica. Ya se te ha quedado. O sea, ya te digo que te lo habrán dicho mil veces, pero vamos, tienes ahí ya el soniquete, ¿no? Que tienen los mexicanos, que lo sepas. Sí, al menos hablo un poco más despacio, creo, que antes. Bueno, tú eres geóloga y tu especialidad es vulcanología. Sí, yo estudié geología en Barcelona, en la Autónoma de Barcelona, y después acá en la UNAM, en México, hice mi posgrado en vulcanología. Uh-huh. Bueno, pues ella está trabajando, los amigos de GeoCastaway pues nos han pasado el contacto, y ella está trabajando en el área de lo que sería Ciudad de México. Área, me refiero, más amplia, ¿no? No es la propia Ciudad de México, ¿no? Es el área de alrededores de Ciudad de México, si no me equivoco. Y bueno, pues trabajé con alguno de esos volcanes conocidos que salen de vez en cuando en las noticias porque es bastante activo, ¿no? Sí, pues acá en México he tenido la oportunidad de trabajar, bueno, de diferentes vertientes en el volcán Popocatépetl. El Popo, que, bueno, quiere decir, ¿no?, el volcán que humea o el cerro que humea, porque es un volcán muy activo que siempre tiene fumarola, tiene explosiones, exhalaciones, y... pues es uno de los volcanes más grandes de México y también de los más activos. Y está solamente a 70 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México, entre Ciudad de México y Puebla. Entonces es uno de los volcanes que en 100 kilómetros de radio tiene una gran cantidad de población, varios millones de personas pues, que viven cerca de este volcán, ¿no? Uh-huh. Y algún otro también que trae... Bueno, David... Sí, no, una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que entró en erupción este volcán? Bueno, el Popo ha tenido varios ciclos de actividad y el último ciclo inició en 1994. Entonces, desde 1994 hasta la fecha ha estado en actividad con varias erupciones de moderada o pequeña magnitud. En realidad, todos los días o casi todas las semanas este volcán tiene pequeñas explosiones, pero digamos dentro de este ciclo de actividad, la erupción más grande fue en 2001, que fue una erupción que tuvo una columna eruptiva de 8 o 10 kilómetros de altura y generó pues, una dispersión de cenizas grande, tuvo también un flujo piroclástico. Entonces, esta es la erupción más grande dentro de este ciclo de actividad. Pero digamos que la última erupción pequeñita, que aquí le llamamos exhalación, pues fue hoy, porque cada día este volcán tiene pequeñas explosiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto lo escucharé cuando sea, ¿no? Pero esto lo estamos grabando con bastante tiempo. Hemos tenido la suerte de poder entrevistar a Dolors y lo incorporamos al programa. Pero vamos, que podía haber, como es tan activo, bueno, es que ya habéis visto, hoy, ¿no? El día que estamos grabando, pues ha tenido sí. Una exhalación, o sea, que podía ser entre una semana u otra. Y yo creo que el día que se transmita o que se ponga en red el programa también, entonces puede consultar todo el mundo la actividad del Popo en la página del Observatorio Volcánico del Popo, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Entonces, la mayoría de volcanes en el mundo, los más activos, pues están vigilados, monitoreados por observatorios que suelen tener información bastante actualizada en sus páginas web. Y se puede ver ahí pues, la actividad diaria o semanal de estos volcanes. Mm-hmm. Bueno, y también cuando lo escuchen, porque a lo mejor lo escuchan 3 años después de que se publique y seguirá allí, porque sí, yo creo que sí. Sí, es una respuesta que vale para cualquier momento, sí, ¿no? Hombre, con el Popocatépetl. Tengamos en cuenta que ese nombre, desde luego, no es español, ¿no? Y ese nombre cuando llegaron los Cortés, ¿no? Cuando llegaron Cortés allí estaba el volcán y ya tenía un nombre. O sea que bueno, sí, humeaba desde hace mucho tiempo. Exacto, el nombre es náhuatl. De hecho, en los códices prehispánicos, o sea, pre-colonia, y después en documentos de la colonia, ya de la época en que llegan los españoles, se reportan varias erupciones del Popocatépetl. Algunas en el siglo XVI y XVII, también de una magnitud moderada, pero considerable, digamos, suficientemente importante como para que se reportara en estos documentos. De hecho, el Popocatépetl se conoce que su historia eruptiva va para atrás hasta 23.500 años en lo que es el Popocatépetl actual, es decir, la montaña más activa, la parte de la montaña con más pendiente, ¿no? La mayoría de estos volcanes tan grandes, además, están construidos sobre el sustrato de otros volcanes más antiguos que en algún momento colapsaron, y ahí pues se genera un nuevo ciclo eruptivo y se construye un nuevo volcán. Entonces, el Popocatépetl actual tiene 23.500 millones de años, y en todos estos miles de años pues ha tenido varias erupciones de magnitud importante. Las erupciones más grandes son las que denominamos plinianas, que pueden, digamos, emitir una gran cantidad de productos y producir columnas eruptivas muy, muy grandes. Además de una gran cantidad de erupciones más pequeñas entre estas más grandes. Estamos hablando que son 23.000 años. ¿Has dicho este o cuántos? Es que me parece alucinante. Sí, el Popó. El Popó, madre mía. Sí, no, y ese igualmente es el actual, ese es el actual, que antes habría sí. Otro. Bueno, el ejemplo lo tenemos, creo que el Teide en la isla de Tenerife, pues el que vemos ahora antes había otro más que se derrumbó y bueno, ahí ha salido el cono de ahora, ¿no? Parecida la situación. Exactamente. O sea, el Teide está construido sobre la caldera de las Cañadas y parte de los materiales del Teide, digamos, cubren lo que serían los bordes de esta caldera, pero en otras partes, pues esta se puede continuar viendo. No tengo en mente muy clara la temporalidad de la caldera de las Cañadas, pero es una situación similar. Sí, estos volcanes tan grandes normalmente se construían sobre los remanentes de estructuras volcánicas previas, ¿no? Acá en México y en Centroamérica, en Sudamérica, estamos hablando que estamos en uno de los brazos del Cinturón de Fuego del Pacífico, que es todos los bordes del Pacífico son el área del mundo donde hay más vulcanismo. En estas zonas, los volcanes actuales normalmente son más jóvenes de 50.000 años, pero los volcanes más grandes, los que llamamos estratovolcanes, se construyen sobre estructuras de volcanes previos y pues la historia eruptiva puede ir muchos miles de años atrás, ¿no? Uh-huh. La verdad es que impresiona tener ahí un elemento tan viejo y trabajar con él, que es sí, tan antiguo, en fin. Bueno, vamos a, porque esto estamos hablando aquí y están saliendo preguntas y cosas curiosas, ¿no? De conocer a Dolors, pero habíamos preparado una serie de preguntas y es que si no nos lanzamos con esas preguntas, al final la pobre Dolors pues va a estar aquí haciendo un histocast completo y de verdad, Dolors, es que los histocast se nos van de las manos en horas. Hablamos de más. Entonces, bueno, vamos a iniciar la serie de preguntas que seguro que van a salir más, pero vamos a iniciar estas que teníamos previsto. Prácticamente lo has respondido, pero te hago la pregunta: ¿investigáis o monitorizáis? Yo entiendo cómo investigáis, es decir, para la investigación averiguar nuevas cosas, o monitorizáis por aquello de la defensa civil y ese tipo de cosas, o sirve para ambas cosas los datos que obtenéis. Se hacen las dos cosas. Se investiga, se hace investigación inicialmente geológica, pero desde muchas otras ramas de las ciencias de la Tierra: geoquímica, geofísica, geográfica, geomorfológica, para conocer el volcán y su historia. Y principalmente toda esta investigación va enfocada, al menos a lo que yo me dedico, a tratar de reconstruir cuál fue la historia del volcán, qué erupciones tuvo en el pasado y de qué tamaño fueron estas erupciones y qué productos generó. Esto es porque nos basamos en el principio del actualismo, en el que se basan muchas ramas de la geología, que dice que, bueno, si una estructura volcánica, un edificio volcánico, tuvo una cierta cantidad de erupciones y de determinado tipo, estas pueden volver a ocurrir en el futuro. Entonces, el estudio de toda la... Que te interrumpa, eso quiere decir que hay ciertos ciclos o puede haberlos. Así es. En la mayoría, no quiere decir que siempre tengan que ser iguales, pero sí que averiguando qué tipo de erupciones tuvimos en el pasado, podemos tratar de determinar cuáles podría tener en el futuro, y esa es la base después para otro tipo de investigación, que es la modelación de los procesos volcánicos, la simulación. Tratamos, a través de programas especializados, de reproducir qué áreas podrían afectar estas erupciones. Esto desde la parte más de investigación. Pero luego hay una parte más aplicada que normalmente desarrollan los observatorios volcánicos, que es el monitoreo de volcanes. Y el monitoreo de volcanes, de lo que se trata es de determinar cuál es el estado actual de un volcán, cómo es su salud, digamos. Entonces, el monitoreo se hace con varios métodos. Uno puede ser las visitas de campo, el visual, pero sobre todo se hace con instrumentos, instrumentos que se colocan en terreno. Y ahora cada vez más se hace también con sensores remotos, con todas las imágenes y productos que ofrecen, digamos, la red de satélites, sobre todo para aquellos volcánicos que son más remotos o donde cuesta más acercarse o que por su actividad pues no es recomendable ir. ¿De qué se trata el monitoreo? Es de decir, bueno, el comportamiento normal de este volcán es este, ¿no? Es como tratar de determinar cuál es el estado de salud, la línea base le llamamos, para después saber si hay un incremento de esta actividad. Si un volcán tiene una cantidad de sismos determinada, ver si esta cantidad de sismos, el tipo de sismos, incrementa. O si un volcán emite una cierta cantidad de gases y de un determinado tipo, ver si esta emisión de gases está incrementando. Todos esos parámetros, tanto los geofísicos, la sismicidad sobre todo, también la deformación, como los geoquímicos, la composición y cantidad de gases y la composición de las aguas, es lo que nos dice cómo está un volcán y si su actividad está incrementando. Entonces se hacen las dos cosas, una normalmente más la de investigación desde las universidades y el monitoreo más desde los observatorios. Oye, pues has respondido tres preguntas así que venían después de seguido. Porque Hablo mucho. No, pero me parece muy interesante, está muy bien enlazado todo. Me llama la atención el tema de los sensores remotos. Los sensores remotos sabemos que tienen una resolución, pues la que sea. Habitualmente los privados son los que, o los militares también, son los que más precisión tienen. Y sabemos que el píxel pues tiene un tamaño y tal. ¿Qué vais viendo? ¿Deformaciones del propio cono y cosas de estas? ¿O simplemente ver, detectar fumarolas o algo así? ¿O qué tipo de cosas veis en los sensores remotos? Son varios parámetros, los que uno, sí, son temas de deformación con metodología INSAR para tratar de determinar diferencias, ¿no?, en la elevación del terreno. Luego también anomalías térmicas que normalmente se usaban para la detección de incendios, pero que después también han sido aplicadas a los cráteres. Estos sensores tenían poca resolución inicialmente, pero cada vez, digamos, va mejorando las anomalías térmicas. Y luego hay toda otra serie de sensores que se utilizan para la detección de plumas volcánicas y la detección de presencia de cenizas en la atmósfera. Sí, y esto va más orientado a dar información y productos para la aviación civil, que es uno, digamos, de los clientes, entre comillas, más importantes de algunos observatorios volcánicos. Además, claro, de la población en general en terreno, ¿no? Pero la aviación también es uno de los de las industrias que puede ser más afectada por plumas de gases y cenizas volcánicas. Sí, ya lo vimos en el caso ese de Islandia, ¿no? Con el volcán de nombre impronunciable, Eufa. Impronunciable. Eso te iba a decir. Yo tampoco puedo. Esa erupción no fue muy grande, fue de un volcán relativamente bajo, pero ahí es donde se ve que la vulcanología es en realidad un terreno interdisciplinar, sino es que transdisciplinar, donde hay que trabajar con los servicios de meteorología, por ejemplo, ¿no? Ahí pues fueron razones meteorológicas las que trasladaron la pluma sobre Europa y generaron pues el corte del tráfico aéreo y las pérdidas millonarias, ¿no?, que produjo eso. El corte del espacio aéreo, el cierre del espacio aéreo por varios días en Europa. incluso deportiva. Fue terrorífico, incluso deportiva. Sí, sí. No, porque yo me acuerdo que tenía que transmitir los equipos muy conocidos, no voy a mencionar porque aquí no hablamos de fútbol, pero tuvieron que ir a poblaciones en otros países en autobús y lo pagaron, ¿eh? Lo pagaron con eliminaciones y tal. Pero bueno, me quedo con el tema del INSAR. ¿INSAR es una tecnología tipo láser o algo así? INSAR es, digamos, un complemento o, digamos, una técnica con sensores remotos para hacer deformación volcánica. La deformación volcánica inicialmente se hacía con equipos de topografía, después se hace también con GPS en terreno. Y INSAR básicamente es una técnica con GPS, necesitas, digamos, puntos de referencia en terreno para ir determinando la posición de cada píxel antes y después de un evento. Esto se utiliza mucho también para estudiar subsidencia, para estudiar deformaciones después de un sismo fuerte y es básicamente una técnica con GPS. Uh-huh. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta. ¿Tenéis patrones generales o cada volcán tiene los suyos o va por tipos o cada volcán tiene lo suyo dentro de cada tipo de volcán? Porque claro, tenemos una clasificación de tipos de volcanes o tipo de erupciones que suele hacer ese volcán, etcétera, y se van clasificando, ¿no? Pero para detectar ciertos tipos de cosas, ¿no? Entonces, ¿cada uno sigue sus propios patrones por su propio comportamiento o vais siguiendo unos patrones generales para todos en general o dentro de lo que es cada tipo, bueno, pues él además tiene unas características? Cada volcán es un sistema volcánico. Es decir, lo que ocurre en un volcán, en el cerro que vemos, en el cráter que vemos, tiene que ver con un sistema interno donde se genera magma, donde asciende magma y donde finalmente pues logra salir a la superficie. De todas maneras, sí, claro, nos regimos por una clasificación general, es decir, los estratovolcanes son volcanes con capacidad de tener varias erupciones, algunas de moderada, gran magnitud, a lo largo de su historia eruptiva, que es de varios miles de años, mientras que un volcán monogenético es un volcán que normalmente se genera y se construye en una sola erupción. Entonces, cuando se vigilan estratovolcanes, se hace, digamos, con tecnologías similares, pero cada uno ha tenido su propia historia eruptiva y su propio comportamiento. Y aunque un volcán esté relativamente cerca de otro, separado por pocos kilómetros en una misma cordillera volcánica, no necesariamente están vinculados o relacionados sus cámaras magmáticas. ¿Sí? Entonces, cada volcán en realidad es un mundo. Cuando hablamos de volcanes más chiquitos, como los de la Garrocha, por ejemplo, aquí en la península, o los de otros campos monogenéticos como aquí en México, el campo volcánico Michoacán-Guanajuato, que es el que tiene un mayor número de volcanes de este tipo casi del mundo, más de 1,000. Estos volcanes normalmente se generan en una única erupción. Entonces, en estos campos lo que se hace es más trabajos de geología estructural, de sismotectónica, para tratar de determinar cuáles son los patrones por donde estos volcanes podrían ir saliendo. Mientras que en un estratovolcán tienes ahí un foco activo que tienes que ir vigilando por bastante tiempo. Es que esta pregunta es muy larga de contestar. Hay muchas situaciones que se pueden dar y depende también de cada volcán y cada tipo de volcán. Hay algunos que puedes seguir un poco más Exacto. La guía, y hay otros que tienen, no, este hay que vigilarlo porque esto es un volcán, digamos, compuesto, ¿no? Que ya tiene mucha historia y puede haber mucho comportamiento diferente y hay que tener cuidado con él, ¿no? El Popocatépetl podría ser un caso como el que tú dices, hay que tenerlo vigilado porque me ha sorprendido que sale, has mencionado una nube piroclástica, ¿no? Y dices, ostras, no, parece que es un poco violento por momentos, ¿no? Que no es que, bueno, tengo una erupción y sí, son muy activos, pero no, tiene erupciones bastante peligrosas por momentos, ¿no? Claro, estos estratovolcanes, aunque la mayor parte del tiempo los vemos con explosiones chiquitas que emiten, bueno, cierta cantidad de cenizas, pero que no generan, digamos, unos fenómenos que son mortíferos, pero eventualmente, y eso se ve en el registro geológico, sí pueden tener erupciones más fuertes que después ya no son únicamente de emisión de cenizas, sino que pueden generar otros tipos de productos, como los flujos piroclásticos. Esto, por ejemplo, se vio recientemente en el volcán de fuego en Guatemala, que probablemente recordaréis, hace un año y medio aproximadamente. ¿Sí? Ese volcán normalmente tiene emisiones de ceniza, columnas eruptivas pequeñas, pero periódicamente tiene flujos piroclásticos. Y en el caso de la erupción de junio de 2018, fue un flujo piroclástico de mayor magnitud que alcanzó, pues, comunidades y que generó un desastre pues de grandes proporciones, porque murió bastante gente en este flujo piroclástico. Los flujos piroclásticos son el proceso volcánico más letal, más catastrófico, porque por sus velocidades, por sus temperaturas, no es posible escapar. Entonces, la única manera de prevenir los daños que puede generar un flujo piroclástico es tener información previa, mapas de peligros que te indiquen qué zonas podrían ser afectadas y hacer un trabajo de prevención e ir a ensayar evacuaciones para que estos flujos no impacten a zonas habitadas, ¿no? Luego están también dentro de estas cordilleras del Cinturón de Fuego del Pacífico volcanes dormidos, cerros muy altos que son volcánicos, pero que quizá no han tenido erupciones en los últimos siglos, pero que tienen potencial de reactivarse, ¿no? Normalmente estos volcanes, cuando se reactivan, también lo hacen con erupciones bastante explosivas, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo, para que no sepa qué es un flujo piroclástico, le animamos a que busque Mont St. Helens o lo busque directamente flujo piroclástico. Hay vídeos, hay de todo, ¿no? Y bueno, son gases a una temperatura brutal y van bajando por la ladera a una velocidad vertiginosa. Vamos, no hay manera de escapar de aquello. Y bueno, letal completamente, ¿eh? Pero vamos, yo creo que todo el mundo ya sabe de qué es el tema. Bueno, esas nubes que bajan a tanta velocidad que hemos visto 40.000 veces por la tele. Bueno, ahora, por no ser muy técnico, ¿eh? Porque hay más cosas. Pero ahora, David, que la verdad es que casi le pisa una pregunta porque la has contestado también. David, te dejo los bártulos para ti, venga. Sí, Dolores, es que te íbamos a preguntar también qué eran los fenómenos asociados a la vulcanología que eran más letales para la población que vive alrededor de un volcán, pero prácticamente lo has contestado con lo de los grandes flujos piroclásticos que se generan. Mira, y te quería hacer una pregunta. Perdona, sí, me he acordado, pero... Perdona que os interrumpa. Justo estabas diciendo lo de los flujos piroclásticos y me he acordado de aquel volcán que liberó... No sé si era CO2 o monóxido de carbono y acabó, pero silenciosamente con la población que había alrededor. También eso se las trae, porque claro, eso puede reactivarse en cualquier momento. Sí, justo iba a comentar, ese fue el lago Nios en Camerún. Sí. Esas erupciones son más raras. En el caso del lago Nios, es un volcán, pero allí el lago, digamos, estratificado, no permitió, digamos, la emanación de este CO2 de forma más constante, y este CO2 se acumuló en la base del lago hasta generar, digamos, como una olla a presión. La cantidad de gas era tanta la presión que emanó de forma súbita, repentina, ¿no? Y en función de las condiciones meteorológicas, y siendo que este no es un volcán muy alto, este CO2 pues se desparramó, por llamarlo en términos coloquiales, en la superficie del entorno, pues alcanzando también comunidades, y ahí se produjo pues la muerte de varias personas y de muchísimos animales, ¿no? No todas las personas murieron, pero esa fue justamente por inhalación de gases volcánicos. Los gases volcánicos en determinada cantidad pueden ser tóxicos, el CO2, el dióxido de azufre y el ácido sulfídrico, pero normalmente en los volcanes que hemos estado hablando hasta ahora, los estratovolcanes que son más altos, se dispersan rápidamente en la atmósfera a través de las columnas eruptivas. En volcanes que no son tan altos, por ejemplo en Centroamérica, estos gases lo que sí se mezclan muchas veces es con la lluvia, especialmente en el periodo de lluvias entre mayo y noviembre, generando lluvia ácida. Entonces, no es una afectación directa del gas, pero combinado con las condiciones meteorológicas puede producir muchos problemas en la agricultura, en las plantaciones de café o en las plantaciones de maíz de subsistencia, y es este otro de los efectos de los gases volcánicos que, aunque no es letal, sí genera un nivel de pérdidas económicas importantes. Luego, las cenizas volcánicas, por ejemplo, no son mortales, a no ser que caigan en una cantidad muy grande y que humedecidas puedan provocar colapso de techos. Esto ocurre en erupciones de gran magnitud, pero en erupciones, digamos, de pequeña, moderada magnitud, donde hay de pronto pues una dispersión de cenizas que es molesta porque genera problemas pues de visibilidad, de respiración, en los drenajes, puede provocar también problemas en la aviación civil. Es decir, una aeronave que se encuentra una nube de cenizas puede tener problemas en sus turbinas, y entonces sí se podría generar un desastre importante. Entonces, son varias las maneras como un volcán emite sus productos, y aunque no todos son letales, como los flujos piroclásticos, todos generan problemas y pérdidas económicas importantes en ocasiones, ¿no? David, es curioso lo que comentas porque... Te lo dejo a ti ya. No, que es curioso lo que comentabas, Dolores, porque el volcán es prácticamente un factor climático que puede llegar pues desde una escala local, regional, e incluso quiero entender que a veces ha sido hasta de escala mundial, ¿no? O sea, cuando estas emisiones tan fuertes. Sí, bueno, hay erupciones muy grandes en el mundo, digamos, una de las más grandes es la del volcán Tambora, a mitad del siglo XIX. Tambora es considerado una de las erupciones de un estratovolcán más grandes del mundo. Y bueno, hay una hipótesis por ahí, por ejemplo, que la nube de cenizas y gases de este volcán dio varias veces la vuelta al mundo, ¿no? Igual que fue, por ejemplo, la del volcán Chichón, aquí en México, en 1982, no estamos hablando de hace tanto tiempo. Sí, entonces estas nubes de gases y cenizas permanecen en la atmósfera por bastante tiempo y pueden generar, digamos, una capa por donde no pasan los rayos solares y provoca pues también efectos climáticos. Les contaba lo del Tambora porque hay una hipótesis por ahí que dicen que el grito de Munch, ese cuadro del grito, ese grito es el que se oyó en el aire a raíz de esta erupción, y que la nube que aparece en el cuadro es esa nube del Tambora. Es claro, solo es una hipótesis, pero a mí me parece, bueno, interesante, ¿no? que eso se refleje también en el arte. Además que creo que este fue un volcán, además, que tiene, pues, tuvo mucho impacto en la cultura del momento. O sea, sí que, vamos, se habla del año sin verano, aquel tan conocido y demás. Así es, así es. Y otra pregunta. ¿Tú crees que esto no te puedes mojar hasta cierto punto, ¿eh? Pero ¿tú crees que hay una verdadera planificación en las grandes ciudades que se encuentran cerca de volcanes? O sea, yo te comento, por ejemplo, yo estuve en Nápoles y a mí me sorprendió mucho ver el Vesubio, que está a una distancia, o sea, está muy cerca, o sea, se ve, domina toda la ciudad de Nápoles, y saber la historia eruptiva que ha tenido ese volcán tan cerca de una ciudad, de una metrópolis tan grande, y si es factible una planificación en caso de una gran erupción, o sea, nos ponemos en el peor de los casos para intentar evacuar a la población o intentar, pues, minimizar en lo que se pueda las pérdidas. O sea, ¿cómo lleváis ese tema? Bueno, si en tipos de volcanes y tipos de erupciones hay variabilidad, en el tema, digamos, de la reducción del riesgo y de la prevención y preparación todavía es más. En el caso italiano que comentas, sí sé que tanto el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología como la Protección Civil Italiana han desarrollado planes para una eventual erupción del Vesubio y también de actividad en el Campi Flegrei. Se han hecho simulacros, pero más a nivel institucional, es decir, se involucra principalmente a las instituciones que se incorporan al sistema de protección civil, pero no directamente con la población, al menos donde yo conozco. Hay otras grandes ciudades en Centroamérica que están en situaciones similares, como es San Salvador, en El Salvador, donde no, aunque se ha trabajado con el volcán, se han hecho algunas iniciativas para trabajar con la protección civil, queda mucho todavía para, digamos, estar bien preparados frente a un evento de este tipo. Claro, cabe mencionar que un volcán es un fenómeno que al final tiene una recurrencia muy espaciada en relación a otros fenómenos que generan problemas de forma más cotidiana. O cuando hablamos de países donde los niveles de pobreza a veces o de marginalidad son muy altos, digamos que los problemas de la vida cotidiana y la resolución de estos problemas no permite trabajar mucho con otros que van a ocurrir cada década o cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, no, queda mucho para que en grandes ciudades, en otras zonas rurales diría que hay más avance, pero en áreas urbanas yo creo que falta mucho. Es curioso lo que comentas de lo de que son fenómenos muy espaciados, y es que nosotros muchas veces hablamos de qué es eso de las catástrofes generacionales, o sea, que a lo mejor la vive una generación, pero la siguiente se olvida y ya la generación que viene después ni piensa en ello. Y está ahí, o sea, está ahí durmiendo ese peligro. Sí, así es. Digamos, la memoria es corta, pero creo que en determinados lugares eso es como un mecanismo de sobrevivencia, ¿sí? Para no estar pensando en todas las cosas que te pueden fregar, o sea, en todas las cosas que te vienen encima, porque como decía, ¿no? Hay otros problemas, que es como conseguir agua o conseguir el sustento diario o tener un espacio más habitable, que son problemas o peligros, ¿no? Riesgos del día a día, que se atiendan, pues, de forma más inmediata. Uh-huh. Pero sí es verdad que los volcanes tienen mucha menos presencia en las mesas de discusión que los sismos, por ejemplo, ¿no? Quizá porque los impactos de los sismos son mucho más evidentes o generalizados cuando ocurren en una región que los de un volcán, que finalmente son locales, si lo consideramos a escala global o regional. Pues la verdad es que yo voy a añadir una pequeña pregunta a la pregunta que te voy a hacer. Bueno, ya hablando de los protocolos, en caso de que, bueno, pues haya que... Oye, hay un volcán que se está activando, hay que activar tal protocolo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué protocolos tienen cuando se activan o pueden activarse de los que tú conozcas? Porque me imagino que será muy variado, ¿no? Y si tú consideras que hay protocolos que son realistas, porque yo, por ejemplo, pienso lo de Nápoles y digo, vamos a ver, que es que la mafia construye en las laderas del Vesubio en una noche. Y allí están, se supone que no se puede construir, no se puede urbanizar, pero allí la mafia está construyendo para las casas a un módico precio. ¿Tú crees que es realista algunos protocolos? Ya, bueno, ¿y qué protocolos hay? ¿Y cuándo se activan? ¿Y bueno, o pueden activarse? En fin. Mira, de forma general, normalmente los observatorios tienen protocolos internos. Y esos protocolos después se reflejan en unos instrumentos que para varios volcanes son los semáforos de alerta. Los semáforos de alerta en realidad ya son una herramienta de la protección civil. Es decir, hay un protocolo en un observatorio donde se van incrementando los niveles de atención a un volcán en función de su actividad, cuando ésta incrementa, y en función de cómo un volcán incrementa su actividad, se hacen recomendaciones a las protecciones civiles o a los sistemas de protección civil para que modifique el nivel de alerta que tiene asociado un comportamiento, una toma de decisiones, es decir, estar al pendiente o preparar las cosas o evacuar. Esto se ha aplicado o está implementado en varios volcanes. Siempre, en este sistema siempre hay debilidades, ¿no? Las protecciones civiles siempre le demandan a los observatorios que no solo les den la información del volcán, sino que también les digan qué es lo que hay que hacer. Eso ocurre porque los volcanes, nuevamente, ¿no?, son fenómenos que no se han visto de forma tan frecuente como puede ser una inundación o un huracán, donde los protocolos están muy bien estudiados o implementados o probados. Y luego también ocurre que normalmente hay una falta de transmisión de la información a la población, ¿sí? Cuesta mucho poder informar de todas estas incertidumbres que se tiene sobre un volcán y de las probabilidades. Entonces, informar de probabilidades y de incertidumbres tanto a los que son los tomadores de decisiones, digamos, a los políticos, como a la población en general, es siempre un problema. En algunos casos han sido exitosos. Tú me hablas del caso de Nápoles, yo no lo conozco mucho, pero evidentemente eso nos muestra que el problema de un desastre no es la parte física o no es la parte del volcán, es la parte social y del uso del territorio. Entonces, las herramientas que desde la vulcanología se ponen sobre la mesa para tratar de hacer las cosas mejor son los mapas de peligros, que deberían incorporarse a los planes de desarrollo y a los planes de ordenamiento territorial, y el monitoreo que alimenta, digamos, a estos semáforos de alerta. Es decir, que es un problema que excede la propia disciplina de la vulcanología, es un problema que ya está en el tejado de otros, es decir, es un problema político, planificación urbana o del territorio, etcétera. O sea, sí, yo siento que para mí la gestión de riesgos son como las urgencias, ¿no?, de la gestión ambiental, de la gestión territorial. Es decir, cuando ya estamos muy graves, entramos por la puerta de urgencias. Y esto es lo que pasa con los riesgos mal llamados naturales. Los riesgos no son naturales, los desastres no son naturales, son producto, digamos, de un uso del territorio que no está acorde con las condiciones de ese territorio. Y ahí eso tiene que ver, claro, con intereses, con implementación de infraestructura, con desarrollos urbanos y en zonas donde finalmente el volcán va a ganar terreno, el río va a ganar terreno, el mar va a ganar terreno porque es su terreno, ¿no? Entonces, para mí, sí, la gestión de riesgo tiene que ver con voluntad política y con políticas de gestión ambiental sustentable. Me ha encantado que, claro, el volcán, el río, va a reclamar lo suyo. Y si estás allí, pues... Así es. Ya sabes lo que te toca. En fin, la verdad, muy, muy bien. Has mencionado a los políticos y tal, que lo que claro, has mencionado que digamos, convencer a la población, pero has añadido también a los políticos. Quiere decir que no siempre los políticos pues están muy concienciados en que ellos son los principales partícipes de que todo salga bien, que hay un riesgo y que son responsables de lo que pueda pasar, ¿no? Y que realmente no... Pues no, a lo mejor es porque le falta pues formación o abrir la mente al riesgo que realmente supone aquello, ¿no? En general, en general, sin especificar. Tú, y bueno, has estado en varios sitios, ¿no? ¿Hay en general concienciación de los políticos o realmente pues depende de las personas? O ¿cómo lo ves tú? Mira, de forma general también, yo diría, por ejemplo, en la región centroamericana, que es la que yo quizá conozco un poquito más, sí se puede decir que en las dos últimas décadas, digamos, al menos el tema de los riesgos y de la preparación para hacerles frente, o sea, para hacer frente, para conocer mejor y para monitorear fenómenos naturales que impactan a la región, sí está en la mesa. Pero también vemos dos cosas. Una, que las agendas políticas normalmente son de periodos cortos, 4 o 6 años como mucho, y las urgencias realmente de este periodo político son diferentes a los tiempos, a la temporalidad de los fenómenos, ¿no? Entonces, un político... trae sobre la mesa el tema normalmente cuando este ya se expresó, es decir, cuando ya hubo la manifestación de un fenómeno o en el peor de los casos, pues ya un desastre. Luego, en el caso de los volcanes, por ejemplo, que tienen una afectación, digamos, local o regional, es muy importante el trabajo de las municipalidades, es decir, de la gestión del territorio a más pequeña escala. Y normalmente lo que ocurre es que los alcaldes tienen poca formación sobre estos temas, ¿sí? Desconocen bastante de las características del fenómeno, de cómo funciona, de cómo puede impactar. Cuesta de comprender las herramientas de los mapas, los análisis que se hacen, ¿no? Entonces, no, falta mucho, pues, para que esto... Pero es una cosa que, no, o sea, lo entienden, ¿no? Que, pues tienen, bueno, pues tienen una cultura y, quiero decir, una formación, pues, en la que es, bueno, en la que les ha tocado vivir, vale. Pero es que están viviendo al lado de... No, me alucina, ¿no? Porque es como... Joder, como mínimo interésate de lo que tienes de vecino, que tienes, tienes al lado un volcán activo. Pero bueno, a lo mejor, como tú ya has dicho antes, prefieren no pensar en ello porque tienen muchos problemas. Y no, no tan que... así. No, no es que no quieran pensar en ello, solamente que hay una lista de temas prioritarios que van antes, ¿no? Y especialmente en zonas donde el fenómeno, digamos, no se produce con una recurrencia, digamos, en el rango del periodo político, ¿no? Una cosa es el Popocatépetl, que todo el día lo vemos en actividad, y otra es el volcán de San Salvador, donde la última erupción fue hace un poquito más de un siglo. Entonces, sí que el tema se está tratando de llevar, pero hay una lista de prioridades antes. No sé, también en España, ¿no? Ha habido varios casos como los sismos en Murcia. Bueno, conocemos que aunque no es una zona altamente sísmica comparada con Latinoamérica, pero Murcia es, dentro de la península ibérica, pues de las zonas donde pueden ocurrir una mayor cantidad de sismos, algunos superficiales con magnitudes de 4 o superior, que ya provocan daños. Entonces, hasta que ocurre es que realmente le ponemos atención, ¿no? Aunque hay un montón de información disponible al respecto. Yo pienso que, bueno, todo pasa por legislar y dar cierta obligatoriedad a que estos temas estén sobre la mesa, y sobre todo en el cumplimiento de los planes de desarrollo territorial, que en Europa, aunque tú me explicas el caso de Nápoles, ¿no?, pero en Latinoamérica es todavía más grave, porque aunque hay legislación al respecto, cuesta mucho de hacerla cumplir. Entonces se hacen desarrollos urbanos o crecen los pueblos de una forma muy desordenada. Uh-huh. Y bueno, y la población de esos pueblos, cuando, por ejemplo, hay que hacer una evacuación, si es que te ha tocado ver alguna cosa de esas, de puesta en marcha de protocolo, en el peor de los casos, ¿no?, que hay que evacuar. ¿Cuál es el comportamiento de la población? ¿Realmente se resisten a irse o asumen que, oye, pues sí, es que hay que irse porque es que si nos lo dicen estos señores será por algo, ¿no? Bueno, ahí sí lo que se nota siempre es como una diferencia de comportamiento generacional. Siempre hay resistencia a irse. También tiene sus causas. Una es porque normalmente no se ven otras opciones de cómo desarrollar la vida. Es decir, otros lugares donde va a haber un sustento de vida como el que ellos tienen en las faldas del volcán. Esto se ha visto en el Volcán de Fuego, se ha visto también en el Popocatépetl. Normalmente también es la población de mayor edad la que se resiste, ¿no? Porque bueno, ellos en su memoria no han visto un fenómeno volcánico que les haya obligado a irse, y en cambio el volcán es un recurso. Las laderas del volcán son, bueno, ustedes ya lo saben, pues suelos ricos para la agricultura, normalmente un clima agradable, hay abundancia de agua. Entonces, normalmente la población se resiste a irse porque no ven que la alternativa pueda, digamos, cubrirle sus necesidades de modos de vida, ¿no? Eso también ha pasado en Colombia, en varias partes, ¿no? Quizá la población más joven, que está informada a través de otros medios, las redes sociales, pues, tienen más acceso a Internet y que tienen menos memoria, entonces asumen más lo que se les dice desde las instituciones, ¿no? En el caso del Popó sí hubo una evacuación en el finales del 2000-2001, y sí hubo varios problemas de este tipo, aunque finalmente la población evacuó. David. Sí, pues fíjate, te voy a hacer una pregunta que, bueno, nosotros como geógrafos sí que nos interesa bastante todo lo que es la vulcanología, tsunamis y demás desastres, además solemos estudiar con ellos. Pero es que tú fíjate que en lo que es la cultura popular, no sé si has visto documentales y demás, siempre se hablan de estas grandes calderas volcánicas como son Yellowstone o los Campos Frígeos, y siempre hablan que hay un gran peligro para la humanidad si alguna de ellas entra en erupción. ¿Tú hasta qué punto crees que eso es cierto? Y si una erupción de, por ejemplo, de Yellowstone, que es una gran caldera volcánica, ¿hasta qué punto influiría, digamos, en lo que sería del planeta? ¿Y a qué niveles? Las calderas volcánicas, algunas de ellas, y sus erupciones pasadas, son lo que se han venido denominando supervolcanes. A mí no me gusta mucho no me gusta mucho el término, porque lo compara como que fuera un volcán de mucha mayor dimensión que estos estratovolcanes que hemos estado hablando, como el Tenerife, como Teide o como Popo o como otros en Indonesia, ¿no? Claro, las calderas, efectivamente, ¿no?, son un tipo de volcanes que son los que generan las erupciones más grandes. Cuando hablamos de erupciones grandes y pequeñas, yo que he estado diciendo pequeñas, moderadas, grandes, las erupciones las medimos por una escala, como se miden los sismos también, es una escala logarítmica, que se llama índice de explosividad volcánica. Y ese índice se construye por varios parámetros, por la cantidad de materiales que esa erupción emite, por qué tan alta ha sido la columna eruptiva, por qué área afectado, entre otras, ¿no? Las calderas tienen capacidad para generar erupciones las más grandes de esa escala, ¿no? De índice 5, 6, 7 y hasta 8. Efectivamente, por ejemplo, Yellowstone, en su historial eruptivo, ha tenido erupciones de gran magnitud, ultraplinianas, que generan una gran cantidad de materiales volcánicos y que soterran, cambian el paisaje de un área muy grande. Claro, una erupción de este tipo, si volviera a ocurrir, efectivamente causaría daños bastante intensos en todo lo que es alrededor de la caldera, pero también podría tener, como habíamos hablado antes, efectos globales en la atmósfera, ¿no? Sí son zonas, digamos, que se consideran activos, son sistemas muy grandes, pero en todo caso una erupción de este tipo estaría anticipada por muchos precursores, que es lo que la vigilancia volcánica trata de determinar. Es decir, la cantidad de sismos, la cantidad de cambios en los gases, en la actividad hidrotermal, nos permitiría, digamos, anticiparnos a una erupción de este tipo. En el tema de Italia, de los Campos Flegreos, bueno, es también una caldera, tiene eventos de deformación, es decir, de hinchamiento y de hundimiento bastante importantes. El último fue hace unos pocos años, pero digamos que el peligro más inmediato ahí es que dentro de esa caldera hay varios pequeños edificios volcánicos que tienen un tipo de actividad que se llama freatomagmática o hidromagmática, y esa se genera cuando el magma interactúa con agua. Entonces, como si nosotros hirviéramos de golpe una cantidad de agua, pues esta se vaporiza y entonces la erupción es mucho más explosiva. Pero serían finalmente erupciones chiquitas dentro de esta caldera más grande, ¿no? Una erupción caldérica estaría anticipada por una gran cantidad de signos de precursores que se detectarían con todos los sistemas de monitoreo que hay. Perdóname un momento, que has dicho erupción caldérica. ¿Podemos explicar ese concepto? ¿Es que la caldera vuela por los aires directamente? ¿No tiene por qué haber un cono volcánico en esto o cómo? Exacto. Una caldera, como su nombre le indica, es más bien una depresión en el terreno, ¿no? Una gran depresión que normalmente después de que se produce esta subsidencia, este hundimiento, es rellenada por agua, y por eso normalmente los vemos como lagos. No es el campo de no es el caso de Campi Flegrei en Italia, pero parte de esa caldera es submarina. Pero la caldera no es tanto que se genere porque se vuela parte de la cubierta que tiene la cámara magmática, sino más bien porque se produce una gran erupción que vacía una gran cantidad de magma que no está muy profundo, que puede estar a pocos kilómetros debajo de la superficie, y al vaciarse la cámara magmática se hunde la corteza o la parte de terreno que tenía por encima. ¿Sí? Entonces, el hundimiento, la subsidencia, se genera porque hay como un vaciado de todo ese magma que estaba acumulado ahí. La erupción en sí es explosiva y es grande y puede generar una columna eruptiva muy importante y, sobre todo, generar una gran cantidad de flujos piroclásticos. Sí, son erupciones grandes, peligrosas, pero no es que vuele por los aires la tapadera, digamos, sino más bien que la tapa se hunde. Por eso se queda una zona deprimida, una zona hundida, que después es rellenada por agua. Ahí al hundirse también, de manera indirecta, otro problema. Si estás cerca, claro, del mar, pues tsunamis y de todo. Imagino que, claro, habrá mil historias relacionadas. Claro, y así parece que no hay volcán. O sea, tú ves una zona deprimida. Si no lo estudias, tú no sabes lo que hay ahí. Hay muchos otros tipos de volcanes que no son relieves positivos. Es decir, que son hundimientos. También están los mahares, por ejemplo, son volcanes mucho más chicos, pero generados por actividad hidromagmática, es decir, de mezcla de magma con agua, que genera una explosión en el subsuelo y lo que hace es generar un embudo. Todos esos materiales acabarán formando parte de los materiales que expulsa la erupción, pero la forma final es la de una depresión en el terreno con un pequeño bordo, no muy alto, y que no tiene una forma de un volcán clásico, ¿no? Como el Teide o el Etna o los que conocemos más habitualmente. Bueno, es una pasada, sí, no, dice que es una pasada la cantidad de procesos volcánicos que se pueden dar, ¿eh? O sea, en cada zona. Sí, y eso es otra. Por ejemplo, en el caso de una caldera o la forma final de una caldera, sus dimensiones, no se generan por una única de estas erupciones. Pueden generarse varias de estas erupciones a lo largo de miles de años. Por ejemplo, en el caso de Yellowstone, el último ciclo eruptivo es de hace 2 millones de años. Y las erupciones más importantes han sido 3 episodios separados por varios miles de años, ¿no? Y seguramente en medio de estos grandes episodios de formación de la caldera ha habido muchas otras erupciones chiquitas en torno a la caldera o en el interior de la caldera. Uh-huh. Y bueno, ya para terminar un poco, desde tu punto de vista, o sea, como vulcanóloga, que has estudiado bastantes volcanes, has visto todos esos procesos, ¿tú cuál piensas que ha sido el volcán más destructivo en la historia? O sea, de que tú dices, madre mía, la que ha liado, o cómo ha sido una erupción tan fuerte, o ese evento, cómo ha podido dejar su huella en la historia. Algo así, vamos, no, la clásica pregunta que se te puede hacer. Pues regreso, es decir, dejando aparte las calderas, sí, como Yellowstone, pero en Centroamérica también tenemos la caldera de Ilopango o el lago de Atitlán en Guatemala. Luego está Camp Iflegrei y un montón de otras calderas en Indonesia, en Filipinas, en las principales zonas volcánicas del mundo. Digamos, de los estratovolcanes, una de las erupciones más grandes en época histórica, estoy hablando, con H mayúscula. Sí, histórica, me refiero a los últimos 500 años, ¿sí? Desde la época de la colonia en gran parte de los países de América y del sureste asiático. Es Tambora, ¿no? Habíamos estado hablando de Tambora. Entonces, luego está... Espera, permitime... Tambora fue el que voló directamente, creo que fueron varios miles de metros de altitud directamente de lo que era el cono volcánico y que ha dejado ahí un cráter monstruoso, que ahora es un lago, si no me equivoco. Bueno, como les decía, ¿no? El tamaño de las erupciones lo medimos por varios parámetros, pero para que tengamos, digamos, una relación, el Moon St. Helens, que es una erupción muy grande que probablemente tenemos en la memoria, en el 81, emitió alrededor de 1 km³ de productos volcánicos. El Pinatubo, en 1991, que es otra de erupción muy grande en Filipinas y que es un caso de éxito de monitoreo y prevención, digamos, de anticipación de la erupción y de evacuación de la población, emitió alrededor de 10 km³. Y el Tambora es un orden de magnitud superior, ¿sí? Emitió alrededor de 100 km³. De ahí pasamos al rango de las calderas, ¿sí? Yellowstone ha tenido episodios de actividad donde los materiales volcánicos que, digamos, tapizaron el área y que todavía son visibles ahí, que tienen varios metros de espesor, estaríamos hablando de alrededor de 1000 km³ de uno de los episodios eruptivos. O sea, es decir, que por ejemplo el Pinatubo, que yo me acuerdo de cuando era niño, que está todo el rato en la tele, y tú me estás diciendo que fue un éxito de planificación. Vale, pero ese 1.000.000 km³, dijo, ¿no? Dijiste. No, 10. Y el Tambora, 10 veces más. 100. Exacto. Y Yellowstone serían 10 veces más que el Tambora. Así es. Qué burrada. De todas maneras, eso no corresponde a el nivel de desastre que pueden generar. Sí, por ejemplo, Nevado del Ruiz, en Colombia, sí. En 1985, que no sé si recordaréis, fue uno de los desastres volcánicos más retransmitidos y que quizá detonó, digamos, la atención a la vulcanología en lo que es Latinoamérica. Esa fue una erupción muy chiquita, ¿sí? Fue una erupción de un B3, cuando las que hemos estado hablando... Moon St. Helens es de BI5, Pinatubo de BI6, Tambora de BI7. ¿Sí? Una erupción relativamente pequeña puede generar un gran desastre volcánico, porque no hemos estado hablando de otro proceso que ocurre frecuentemente en los volcanes, tanto activos como no, que son los lahares, los flujos de escombros. Y los flujos de escombros son mezclas de material volcánico y agua que se pueden producir en el momento de una erupción o tiempo después y son los responsables de la mayor cantidad de pérdidas humanas y de daños alrededor de los volcanes en todo el mundo, más que las propias erupciones. Entonces, los lahares, los flujos de escombros y de lodo, también son un peligro volcánico que hay que tener muy presente. Bueno, pues la verdad es que... fíjate, por ejemplo, ese es un caso, ¿no? Que es tremendo. Y otro que también fue mucho, también fue en Estados Unidos, ¿no? Que lo ha mencionado, es St. Helens. Yo creo que también fue uno que impactó mucho a la opinión pública de en plan, oye, esto tenemos que estar vigilando, no puede ser que esto no puede volver a ocurrir. Porque sí, hubo víctimas y fue tremendo, ¿no? Y es de, a ver, es muy espectacular su erupción, pero claro, no es comparable, por ejemplo, a los que hemos estado mencionando hasta hace un momento, ¿no? Pero a lo mejor, pues simplemente por su repercusión local, pues simplemente ya por eso, pues hace que la gente se conciencie o que los políticos tomen dimensión en lo que puede pasar con si no se hacen bien las cosas, ¿no? Bueno, que por lo menos esas desgracias pues sirvan para algo. Bueno, y para eso estáis también vosotros, los vulcanólogos, para vigilar e investigar, averiguar más cosas sobre los volcanes y pues que podamos convivir lo mejor posible los humanos con esos fenómenos que naturales, ¿no? Que están ahí desde siempre. Sí, bueno, la vulcanología tiene muchos retos, pero uno que está claramente sobre la mesa y cada vez más es la comunicación, es decir, cómo se explica lo que conocemos y cómo se explica de una manera comprensible, pero no solo para transmitir esa información, sino también para enriquecerla con el conocimiento que las comunidades que viven en los volcanes, sean pequeñas comunidades o sean zonas urbanas, también tienen que decir, ¿no? Entonces, sí, este es uno de los grandes retos para apoyar en todo lo que es la prevención. Bueno, pues nosotros intentamos aportar este granito de arena y por eso pues te hemos entrevistado, para que, bueno, pues tú como vulcanóloga, pues no intentes transmitir este tipo de cosas y que la gente sea consciente de lo que... oye, pues afortunadamente en España, pues en la península no tenemos tanto como por ese cinturón de fuego, pero que nos escuche, porque nos pueden escuchar desde México, que nos consta que nos escuchan, bueno, o desde El Salvador o Guatemala, bueno, pues que sepan que esto existe, que tienen que convivir con ello y, bueno, sean conscientes de que hay gente que está trabajando ahí y que, bueno, si lo escucha algún político, pues que sea aún más consciente y ponga toda su buena voluntad en que todo vaya bien. Oye, pues hemos llegado al final, Dolors, que ha sido un placer tenerte con nosotros. No, muy interesante también, Dolors. También para mí es que cada tema... es un gran tema, entonces, bueno, siempre se hace cortito, ¿no? Pero espero, bueno, haber contestado algunas de las inquietudes. Sí, bueno, son inquietudes. Una pasada lo que has contado. Sí, ¿eh? Sí, o sea, a mí es un tema que siempre me ha interesado muchísimo y la vulcanología es son fenómenos espectaculares y la verdad es que además me has aportado mucha información que no conocía, sobre todo de tipologías de volcanes y demás. Es interesantísimo. Muy bien. Pues nada, Amy, pues... cualquier día tenemos que hacer vulcanología porque somos unos frikis de todas estas cosas, en fin. Así, pues. Sí, hombre, para que después hagáis la secuela de este programa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, Lors, un placer tenerte con nosotros y muchas gracias una vez más, ¿eh? No, a vosotros. Y bueno, aquí estoy disponible por si hay más preguntas o en cualquier otra ocasión continuar hablando del tema. Esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu, en el arte de la guerra, decía: los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera, pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, Grumete. Póngame algún programa de Istocast, con grandes victorias militares. ¡Istocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Bueno, pues ya hemos vuelto de esta entrevista, que yo creo que es muy interesante, y ver que, bueno, pues a veces uno quiere hacer las cosas o ver que cómo se deberían hacer las cosas, pero otra cosa son los recursos que hay y que la población, bueno, pues lo que tiene. Y bueno, pues, pero vamos, en cualquier caso, muy interesante por ver cuáles son las problemáticas que te puedes encontrar y ver cómo trabaja esta gente, que es apasionante. Sí, sí, muy interesante el trabajo de los vulcanólogos, o sea, de estar ahí al pie de estos bichos y saber cómo funcionan y cómo prevenir a la población y concienciarla, pues para saber que eso está ahí y el peligro que supone. Desde luego, ahora, hombre, han aprendido a base de tortas, ¿no? Sobre todo los vulcanólogos especialmente, porque vamos, han tenido muchas desgracias. Y bueno, pues, hombre, están cerca de lugares peligrosos, pues lo que pasa. Pero vamos, ahora utilizan una tecnología estupenda y ya la hemos visto, en fin. Pero ahora vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a ir a otro tipo de desastres. Terremoto. A ver, aquí hay unas cosas que son un poco llamativas o incluso graciosas, ¿no? Bueno, más que graciosa, te habla de la idiosincrasia de un país y de una región de un país que bueno, que mejor vamos a relatarlo porque, como bien has dicho, vamos a cambiar de tercio y nos vamos de tanto volcán y nos vamos a terremotos. Y nos vamos a Europa, concretamente a Italia, y vamos a hablar del terremoto de Irpinia. Un terremoto que se produjo el 3 de noviembre de 1980, de una magnitud de 6,9 grados y que duró alrededor de 90 segundos. Como vemos, no es tampoco uno de los terremotos más graves a priori que se puedan producir. Fue un terremoto, pues, digamos, típico de la zona, porque hemos visto terremotos actuales, o sea, como el terremoto del Áquila, que fue hace unos años, o terremotos todavía más actuales en esta misma región de Italia, en la región del centro y centro-sur de Italia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues vamos a hablar un poco del relato de este terremoto, porque aquí, además del desastre en sí, se unen varios factores. Y es que una vez que se produce el terremoto, ese 3 de noviembre, a las 7 y media de la tarde, empieza a temblar la tierra en la región de Irpinia, que es la región que se encuentra, digamos, en la provincia del Avellino, que está en la región de la Campania, cerca de la región de Basilicata, que son regiones al sur de Italia, o sea, son, digamos, todo ese final de la bota, ¿no? O sea, más allá de Campania sería la capital, Nápoles, pues todo lo que sería hacia el sur de Nápoles. Empieza a temblar la tierra. En un primer momento, en la región metropolitana de Nápoles, pues se siente ese terremoto. No hay una alarma general, aunque sí hay varios sucesos asociados a este terremoto muy graves. Por ejemplo, en Poggioreale, que es una localidad del área metropolitana de Nápoles, se produce el derrumbamiento de un edificio que causa 52 muertos. Hablar del urbanismo en el sur de Italia pues sería no un histoca, sino hacer todo un, digamos, toda una línea de programas enteros, porque madre mía, se las trae. Pero bueno, se produce este desastre. No, que narices, puede dar una temporada o varias. Sí, sí. Pero vamos, que fue un desastre terrorífico. Poggioreale, además, que a todo aquel que conozca un poco el mundillo de la mafia es conocido porque allí está la cárcel de Nápoles, ¿no? Donde encarcelan pues a todos estos camorristi, ¿no? Y todos estos mafiosillos de medio pelo, porque a los grandes capos se los llevan a otras cárceles en otros lugares. Pero bueno, es así como muy asociada a ese mundo mafioso y tal, ¿no? Está aquí la cárcel de Nápoles. Pero bueno, luego en Potenza, en el municipio de Balvano, se produce otro desastre asociado a este terremoto. La iglesia Nuestra Señora de la Asunción se derrumba justo cuando hay una misa donde mueren 77 personas y aquí la tragedia fue muy grave porque 66 de ellos eran niños y jóvenes de la localidad. O sea, fue una tragedia terrible, ¿eh? O sea, eso es como me recuerda un poco al terremoto de Lisboa, pero claro, con tanto niño. Sí, es terrorífico. Además que en Italia, fíjate, a mí me recordó mucho en Asís también, otro terremoto que hubo terrorífico en Italia, tampoco hace mucho tiempo que la Basílica de Asís también se derribó, además delante de las cámaras, que fue, o sea, estaba vacía, no hubo daños personales, pero fue es un tema, porque además son zonas, pues eso, las iglesias que al final son los núcleos sociales de estas poblaciones, ¿no? Y fíjate, también hablamos, vimos que ocurrió esto, por ejemplo, en el terremoto aquel de Lisboa, exactamente, creo que fue en Coria, ¿no? Que cayó la iglesia sobre los, digamos, que estaban celebrando misa y demás, ¿no? Y aunque, como tú dices, y aunque no les caiga. A ver, es el símbolo, muchas veces es el símbolo de la ciudad o el edificio emblemático, claro. Más emblemático, el más valioso, el que tiene más cosas, el que lo han visto muchas generaciones, o sea. Sí, sí, es terrorífico. Pero es que fíjate que Balvano, estaba viendo un poco para hacer el listocast la historia, y no es la tragedia más gorda que sufre en el siglo XX, porque Balvano es la protagonista, esto es un poco saliendo del tema, de la tragedia ferroviaria más grave en Italia, con 516 muertos, de una manera además muy escabrosa, porque no fue un accidente, no fue que un tren se despeñara y se destruyera, sino que el tren quedó atascado por exceso de peso, llevaba muchísima gente a bordo, y no pudo subir una de las cuestas y quedó atascado dentro de un túnel y la gente murió envenenada por monóxido de carbono. O sea, 516 muertos. Madre mía. O sea, fíjate, Valvano, que es una ciudad, pues no sé, podría ser la Derry, ¿no? A todos aquellos que sigan a Stephen King, un poco la Derry italiana, ¿no? Donde pues suceden grandes catástrofes así cada cierto tiempo. Bueno, también decir que ahí hay una fábrica bastante grande de Ferrero Rocher y hacen Nutella y demás. O sea, que por lo menos tiene su lado bueno. Bueno, dejo de hacer publicidad en la localidad de Valvano, pero es que me ha resultado curioso, ¿no? Bueno, en el momento, pues el terremoto queda ahí, un desastre, pues en estas zonas, digamos que al final en varias localidades muy localizadas, ¿no? Entonces se ve que donde había sido el epicentro, en la zona de Irpinia, pues no se emiten señales de alarma, no hay una alarma general. Entonces las autoridades pues deciden no intervenir, dice, bueno, igual ha sido pues dos edificios muy, muy localizados que por alguna razón pues se han venido abajo, ¿no? Bueno, al día siguiente se manda un helicóptero a la zona, pues sobre todo para registrar un poco si había habido daños en las infraestructuras, en el ferrocarril, en las carreteras, en las líneas eléctricas y demás. ¿Qué ocurre cuando llega a la zona de Irpinia? Pues se encuentra un espectáculo totalmente dantesco. Localidades de la zona como Castelnuovo di Concia, Concia della Campania, Laviano, Lioni, San Angelo de Lombardi, Santomena, estaban totalmente destrozadas. A la luz del día aparecían totalmente destrozadas. No habían dado señales porque todas las comunicaciones habían caído. Era una zona montañosa, muy del interior, y no se sabía lo que estaba ocurriendo. Cuando se enteran, los servicios de rescate se ponen en marcha para llegar lo antes posible, pero no era posible. O sea, todas las infraestructuras habían venido abajo, no era posible llegar rápidamente a la zona, se tuvieron que abrir paso como pudieron y la población de esta región estuvo hasta 3 días sin ayuda del exterior, sacando a sus familiares debajo de los escombros, sin ningún tipo de ayuda, con las casas derribadas, todas las infraestructuras básicas habían caído. O sea, fue una catástrofe terrorífica en un país como Italia, o sea, un país del primer mundo, en los años 80, que se supone que tenía que tener una reacción, una ayuda bastante rápida, ¿no? Y no fue capaz de llevarla a cabo. De hecho, el presidente de Italia, Sandro Pertini, en aquel momento, fue a hacer visitó la zona en un vuelo en helicóptero y quedó francamente apesadumbrado y luego hizo un discurso a la nación, un discurso bastante duro, donde puso de relieve todos los defectos que había tenido el Estado italiano. Y Italia, además, que es un país que siempre hemos visto desde España su política como así muy marrullera, ¿no? Muy de 27 presidentes en 4 años, ¿no? Pero es verdad sí, que pero cuando... admitiendo errores, ¿no? O sea, exactamente, decir, cuando las cosas se lo hemos hecho poner, mal, esto no puede suceder. Exactamente, y lo hemos visto que en las catástrofes sus presidentes por lo menos se remangan y las afrontan, ¿eh? O sea, así que por lo menos en ese punto Sandro Pertini hizo que dimitiera su ministro del Interior, el gobernador de Avellino también dimitió por la falta de previsión y la falta de reacción a la hora de ayudar a las víctimas. De celo, vamos, desde luego. Exactamente, porque sí que había habido un terremoto, había señales de que había habido un terremoto, se tenía que haber acudido, o sea, aunque no esperar una llamada, no esperar que... Sí, teníamos que haber llamado a todos los lugares y el que no atienda o nos diga que no funciona el tema... O que esté cortada la línea, pues se va allí a comprobarlo in situ. Lo que no puedes hacer es esperar un día entero. Esperar a que te llamen ellos. No. No, es verdad que sí que hubo zonas que localizadas, claro, las catástrofes que estamos hablando, pues que le acudieron los servicios de emergencia, digamos que se necesitaron bastantes, pero sí que se tenía que haber ido al núcleo de lo que estaba ocurriendo. Además que, claro, si vemos la geografía de Italia, pues ocurre eso, todo el centro de Italia, o sea, la zona costera, que es donde está la mayoría de las ciudades, la mayoría de la población, sí que es de rápido acceso, o sea, toda la llanura costera en Italia es muy dinámica, o sea, prácticamente desde, no te digo desde la bota, porque ya Calabria sí que es muy, que la zona es mucho más accidentada, ¿no? Pero hasta Nápoles sí que hay una gran llanura costera de fácil acceso, ¿no? De todas las ciudades y demás, por el lado Adriático igual, pero sí que las zonas del interior son de más difícil acceso y se tenía que haber tenido más precaución. Además, zonas montañosas, zonas donde las casas pues tienen unas construcciones más endebles sobre rocas y demás, donde el terremoto pues hizo mucho daño. ¿Y por qué hubo tanta destrucción? Y es que estas zonas, Italia, le pasa igual. O sea, es una zona, pues, como hemos venido hablando, ¿no? Si tú vas al sur de Italia, es una zona súper fértil. O sea, me parece un jardín. O sea, buen clima, mucha vegetación, mucha productividad agrícola. Pero claro, es una zona muy activa en terremotos y en volcanes. O sea, es una zona, además, muy, muy activa. O sea, estamos viendo que en época histórica, y no digo histórica, sino en los últimos 20 años, ha habido varios terremotos importantes en estas regiones. Los edificios de estas ciudades habían recibido ya daños en terremotos en 1930 y en 1962. Y no habían sido renovados, o sea, no había habido una política regional pues para intentar adaptar las construcciones pues a los sismos y demás, sino que las construcciones se iban remendando, pues se hablaba de lo que era el urbanismo en el sur de Italia, ¿no? Que muchas veces, y si ahora mismo alguna persona visita ciudades del sur de Italia, se va a dar cuenta que hay auténticos barrios que están totalmente... pues dejaos de la mano de Dios. Y esto tiene además otras causas que iremos viendo, pero que se tienen que hacer esas políticas y aquí no se hicieron. Por eso se multiplicó muchísimo el daño. Por ejemplo, en la localidad de Laviano llegaron a fallecer una quinta parte de sus 1.500 habitantes. El daño fue tremendo, sobre todo en pequeños municipios, en todos esos municipios de las zonas más agrestes, de las zonas montañosas. Por ejemplo, en la provincia de Avellino fueron afectados 103 municipios, en la de Salerno 66 y en la de Potenza, en Basilicata, 45. O sea, en 36 municipios fueron destruidas 20.000 viviendas. En 244 municipios de estas provincias y algunas más, otros 55.000 edificios fueron calificados con daños graves, que algunos tuvieron que ser luego derribados, y además otras 30.000 fueron dañados. O sea, prácticamente todo el parque inmobiliario de la región fue dañado o fue destruido. O sea, fue una cosa terrorífica. El saldo total fue de aproximadamente unos 3.000 muertos, 2.914 dan los datos, unos 8.848 heridos. Y lo que es, dejó más impronta en la región, y ahora vamos a hablar de este terremoto, cómo ha repercutido hasta unos niveles, un nivel social que ha llegado a la actualidad. Y es que dejó a más de 280.000 personas desplazadas. Hemos visto que hubo una destrucción tremenda. ¿Qué es lo que ocurre? Después de que el gobierno italiano se pusiera manos a la obra, se llevaron unas políticas de reconstrucción. Se podría decir, sí, se regó con dinero toda aquella zona. Pero la reconstrucción se convirtió en uno de los peores ejemplos de especulación de la historia. O sea, estamos hablando de que todo ese dinero que llegó, bueno, simplemente el terremoto acabó llamándose, pues digamos de forma coloquial, como el Irpiniagate o el terremoto infinito, por la cantidad de casos judiciales que dejó abiertos. ¿Por qué? Porque todo ese dinero que llegó acabó siendo desviado. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que los municipios que reclamaron en un principio las ayudas se fueron sumando a otros municipios. Por ejemplo, de los 337 municipios afectados en un principio, o sea, afectados de gravedad, o sea, realmente afectados, acabaron uniéndose a otros municipios que habían sido afectados en muy menor medida y que podían haber sobrellevado las reparaciones solos, hasta un total de 687. Por tanto, todo ese dinero, en vez de ir directamente al foco del daño, fue repartido y llegó muy poco. De hecho, llegó a haber casos en que el dinero llegaba y era asimilado, era tal la cantidad de dinero que llegaba a los municipios que era asimilado por bancos, o sea, se abrían sucursales de bancos y luego ese dinero lo que hacían era entregar préstamos a industrias del norte de Italia para conseguir, beneficios. Era pura especulación, o sea, el Estado no estaba llevando el control de las cuentas, simplemente se lo estaba entregando a los municipios a cascoporro. Mira, por ejemplo, hay un caso en Torre Annunziata, que es una ciudad que está a las faldas del Vesubio, que es de estas que hablábamos, que ha tenido ya varios casos de destrucción masiva. Hay dos distritos, el distrito de Peniello y de Cuadrilátero de la Carceri, que todavía están destruidos desde ese terremoto. O sea, todos los años hay asignaciones anuales de dinero para reconstruirlos y todos los años ese dinero desaparece. ¿Por qué desaparece? Por la mafia. O sea, estamos hablando del territorio mafia de Italia. La mafia en este terremoto le vino como si fuera una auténtica lotería. Todo ese dinero que cayó sobre el sur de Italia acabó en manos de la mafia. O sea, lo que hacía la mafia muchas veces... Haciendo la más fuerte... Claro, sobre todo por la especulación inmobiliaria. Fíjate, o sea, y en los 80 y en los 90, con todos los problemas que... que hubo en Italia con la mafia. Bueno, sí, que sigue habiendo, pero, o sea, pero vamos, entonces es que volaban a los jueces por los aires, vamos. Sí, sí, claro. Eso además, claro, es que estamos hablando de meternos en la mafia, fíjate, sí que podíamos hacer un histocast porque es un tema, además, o sea, a mí me encanta, es un tema apasionante. Seguro, yo aprecio mucho mi vida, ¿eh? No, pero todo con material público, ¿eh? Ah, vale, vale. No, no vamos a acusar a nadie. Pero bueno, todo lo que es digamos, el crimen organizado en el sur de Italia es histórico. O sea, es histórico de que les viene prácticamente desde la presencia española. Siempre ha habido ese factor, ¿no? Ese más factor de. Además, que es muy característico. Por ejemplo, en Nápoles es la Camorra, que es la mafia de allí, que es una mafia totalmente urbana. Por eso estamos hablando, es una mafia urbana que lleva a cabo crímenes de este tipo. ¿Qué tipo de crimen? No son crímenes de sangre, o sea. Aparte de los crímenes de sangre que hace habitualmente, ¿no? El crimen que estamos hablando con este terremoto es la malversación y la especulación a muerte. O sea, cuando llegaba el dinero para por ejemplo, reconstruir una zona, un pueblo o algo, la mafia creaba pues empresas pantalla que recibían ese dinero y luego desaparecía la empresa, el dinero y si hacía falta algún empresario. Por si acaso hablaba. Estamos hablando, claro. De lo que fue realmente lo peor del terremoto, que fue toda esa especulación y toda esa presencia de la mafia que llegaba en algunas construcciones, aquellas que eran más vitales y que había que reconstruir sí o sí. Año tras año, por supuesto, no van a reconstruir nada porque año tras año se les sigue dando pasta. Exactamente, o sea, es como el cuento de no acabar. Además, que eso va generando causas judiciales una tras otra. Es que lo que estamos hablando es que en las infraestructuras básicas que hay que construir, la mafia incluso, digamos que llegaba a generar un sobrecoste del 27%, o sea, todo ese dinero que se llevaba. Claro, que luego te encuentras pues problemas de edificios que han sido construidos con materiales que no son adecuados, porque al más barato habían conseguido las firmas de aquella manera, pues de los arquitectos y demás, y bueno, se produjeron multitud de estos casos. ¿Qué ocurre? Que todas aquellas personas, habíamos hablado de 280.000 personas desplazadas, en ese momento, en todas esas áreas rurales, muchos de ellos no solo vieron destruida su vivienda, sino su modo de vida. O sea, todo lo que era su día a día, su trabajo, estaba totalmente destrozado y tuvieron que emigrar. Para emigrar, ¿dónde fueron? A las grandes ciudades. Hablamos, por ejemplo, de Nápoles y toda su área metropolitana. ¿Y dónde se pusieron? Chan, chan. Claro, pues ¿dónde se alojaron? En todas esas, en todos esos barrios del norte de Nápoles, conocidos como Secondigliano, Scampia, que son los actuales reductos de la mafia. Todo ese gran número de personas que desbordó aquellos barrios, por ejemplo, uno muy conocido en Scampia, las velas de Scampia, que habían sido construidas pues para recibir a la gente del mundo rural, pues de una forma acompasada, ¿no? Como para integrar a los del rural. O sea, son de estos edificios que se construían pues con esa idea de ¿no? venir del mundo rural, vais a integraros en el mundo urbano, ¿no? Pero poco a poco se convirtieron en barrios de aluvión, también como pasó aquí en España, ¿no? Entonces ese éxodo rural de los 60 y los 70. Pero aquel éxodo fue muy repentino, muy localizado, y claro, aquellos barrios de pronto se vieron convertidos en barrios superpoblados, en barrios sin las infraestructuras necesarias, en barrios donde había mucho paro, la gente no estaba integrada en la ciudad, no estaba integrada en las estructuras económicas, y se convirtieron en los auténticos reductos de la mafia de la Camorra napolitana, que a día de hoy siguen siendo. O sea, fíjate de cómo un desastre, un terremoto, llega a cambiar o agudizar un problema social tremendo, ¿eh? Sí, sí, de hecho estoy viendo aquí las imágenes y es impresionante, o sea, porque los edificios en sí, oye, yo he visto edificios en sí en Madrid y en Valencia y tal, y no son tan chungos, pero claro, si el entorno es chungo... Claro, pues el problema que ha tenido el sur de Italia es que en muchas regiones el Estado o ha desaparecido o no se presenta. Sí, totalmente. Entonces, claro, el problema es ese, que ha habido, digamos, que todas las relaciones de poder son con el crimen organizado. Y ese es el verdadero problema que tienen allí con la mafia, o sea, que las estructuras de poder están en manos de gente que no son el Estado. Entonces, cuando ocurre un terremoto como el de este caso, cuando el Estado es más necesario que nunca, que tiene que organizar toda la ayuda, pues sí, o sea, manda el dinero, dice, manda los saludos, pero se lo deja a las autoridades locales, que no están precisamente, digamos, en manos del Estado central o, digamos, asociadas o bajo la responsabilidad, sino que están en manos del crimen organizado. Y claro, aquello potencia a la mafia hasta un límite espeluznante. O sea, hay muchas digamos, de al principio de los años 2000, de esas grandes guerras de la mafia que hubo en Nápoles, era porque la mafia era territorialmente muy, muy fuerte en el norte de Nápoles, en todos esos barrios donde prácticamente era un supermercado de la droga a nivel europeo. O sea, en todos estos barrios venidos de estos grandes aluviones del mundo rural que provienen de este terremoto que dejó grandes zonas de Campania, Basilicata y demás totalmente destrozadas. Tremendo el caso de Dispinia, no sé. En fin, qué poco más que añadir. Pues si quieres pasamos al siguiente, ¿te parece? Venga, vamos al siguiente. Bueno, pues vamos con el caso de... Bueno, el caso de Lucky, que tiene, parece... Ahora lo diré, ¿a qué se parece? Lucky es un volcán de Islandia. Y es una erupción que ocurrió en 1783. Entre 1983 y 1784, o sea que es bastante, la erupción duró bastante, ¿no? Vaya, pero, un periodo un poco crítico en la historia europea, ¿no? Y ya me estás viendo venir por dónde va el tema, atención. Bueno, el nombre, vamos a ir al nombre que mola, ¿no? También conocido como Lakagígar, perdón porque aquí hay unos nombres de islandés, yo lo llevo fatal, no, muy mal. ¿Qué quiere decir? Cráteres de Lucky. ¿Y por qué? Bueno, pues ahora veremos por qué. A mí me gusta pensar que debido a lo apocalíptico de lo vivido en Islandia, pues los habitantes pues, le pusieron el nombre, porque veremos dónde está situado. Este es un volcán que no existía y de repente apareció. Como es muy habitual también en Islandia, porque es una zona de generación de corteza, ¿vale? Están justo sobre una dorsal. Y bueno, pues por lo apocalíptico de lo vivido en Islandia, pues yo me gusta pensar que le pusieron el nombre del dios nórdico Loki, que es el dios del caos, del engaño, en fin, causante del fin de los tiempos en la mitología nórdica, con el Ragnarok. En fin, Loki, en fin. Y a lo mejor estoy en lo cierto, no lo sé. Bueno, otra vez tenemos un nivel 6... de 8 en el índice de explosividad volcánica. Ya hemos hablado de lo que supone todo eso y sus compañeros, incluido el Pinatubo, el Krakatoa, en fin, el Santa María, en fin, tremendo, ¿no? Y fijaos, cuando estaban hablando en el anterior, que he mencionado, el del Pinatubo, estábamos hablando de la, creo que la segunda mayor erupción en el siglo XX. Pero aquí estamos hablando de la segunda mayor erupción en los últimos 1000 años. Solamente por detrás del volcán Tambora, de la erupción de 1815. Y cuando sucedió esta, pues fue number one, total. Hasta que unos años después, pues le pasó al Tambora. ¿Qué pasaría en todos esos años? Porque en pocos años, en 40 años, sucedió de todo ahí, ¿eh? Muy poquito. Sí, tremendo. Y bueno, ¿dónde está situado el Lucky? Pues está situado en el sur de Islandia. Y el 8 de junio de 1783 comienza en un nombre impronunciable, que es Sidueldur, también llamado como Skafarendar, o Fuegos de Skafta, o algo así. Bueno, Fuegos de Skafta, nos vamos a quedar. Comienza ahí... Porque islandés todavía no sabemos. Bueno, pues comienza este fenómeno que le han llamado así, el Sidoulendur y el Skafarendar, o Fuegos de Skafta. Bueno, le han puesto un nombre propio a esta erupción porque obviamente les afectó mucho a los islandeses. ¿Y qué pasó? Pues que en el volcán Grímsvötn, bueno, es que vaya nombres, tío, surge, esto es como ir al Ikea, te lo juro, intentar pronunciar todos los nombres de los muebles. Bueno, pues quedamos que sobre un volcán que ya existía se abre una fisura que terminará convirtiéndose en 130 cráteres que si lo buscáis en el Google Maps, están perfectamente alineados. Eso durante más de 25 kilómetros. Estaba viéndolo y es impresionante desde el cielo. O sea, es una línea de cráteres total. Sí, total. Y toda esa zona es que es genial, porque es que lo que estás viendo es una cicatriz de algo que sucedió o el este de un crimen, ¿no? Ha sucedido ahí. Y esa zona está protegida y no se permite pisar a la peña esa zona. Está totalmente acotada y es que está como se quedó. Claro, colonizada por la vegetación, pero es tremendo porque se ve perfectamente. ¿Y qué pasa? Pues que se van a producir unas explosiones freatomagmáticas. Que bueno, que es el magma de tipo basáltico, asciende y se encuentra con aguas subterráneas. ¿Y qué va a pasar? Pues que lo que iba a ser una erupción, pues que podía ser normal, pues se convirtió en muchísimo más violenta. Y tras esta fase inicial, pues muy violenta, pues se llegó una erupción que le llamarían estromboliana de menor explosividad y luego vino una fase ya más hawaiana, pues con mucha cantidad de lava y bueno, pues formando territorio, ¿no? Bueno, en cualquier caso, las fuentes de lava llegaron a tener, al oro, entre 800 y 1400 metros de altura respecto al cráter. Yo esto me ha dejado impresionado. O sea, eso es flipante. Eso es como si se abrieran como si estuviera desangrando la Tierra. Sí, sí, como si se abriera el centro de la Tierra, una cicatriz y saliera sangre a borbotones. Pues. Pero claro, magma. Claro, claro, debió ser violenta las explosiones de este tipo de explosión freatomagmática, pues claro, por supuesto, pero no, eso no tenía por qué afectar a la población directamente, porque Islandia mayormente está bastante despoblada. Vamos a decir las cosas como son. Pero vamos a ver que es una cantidad muy grande de claro, para que estén en nivel 6, ¿qué está pasando ahí? O sea, para llegar a nivel 6, ¿qué ha pasado, no? Estamos hablando de 25 kilómetros de cráteres, de una grieta que se abre allí y está con unas fuentes de lava de este tamaño, ¿no? ¿Qué ha pasado para llegar a estar en el nivel 6? Bueno, pues que es que se expulsó 14 kilómetros cúbicos de lava. O sea, 14 kilómetros cúbicos de lava. O sea, es que es una... O sea, yo me lo imagino y es de locos, ¿no? Y luego la impresionante cantidad de un kilómetro cúbico de piroclastos. O sea, directamente ha cogido un kilómetro por un kilómetro por un kilómetro y lo ha lanzado por ahí, por los aires. Directamente, a tomar por saco. Rocas lanzadas por el volcán. Y la erupción, la columna de gases llegó a los 15 kilómetros de altitud, que claro, comparado con uno tan explosivo como el Pinatubo, pues poca cosa parece, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la erupción duró 8 meses. Y claro, no paró de emitir gases sulfúricos. Que esta emisión fue permanente, 8 meses, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum, sin parar. Me recuerda un poco a Lanzarote, a Timanfaya. Sí. Ese tipo de erupción larga en el tiempo. Sí, sí. Sí, sí, sí. A mí, mira, yo por compararlo, el Pinatubo a lo mejor fue como una bomba atómica. Y aquí a lo mejor tenemos un Chernóbil. Sí, además que claro, son diferentes tipos de vulcanismo, porque al Pinatubo le pasa como al Nevado del Ruiz, son estratovolcanes. Al final es eso, una caldera que está ahí localizada, muy localizada, pero esto es que la Tierra se ha abierto. Sí, directamente. O sea, y se está retroalimentando. Es que vamos a decir las cosas como son. Es que Islandia, como hemos dicho antes, que está sobre una dorsal, que es donde se genera el suelo, o sea... Se genera suelo oceánico y por supuesto se genera corteza. Se está generando corteza, incluido, pues mira, corteza terrestre a través de volcanes, ¿no? Claro, y ahí hablamos otra vez de los volcanes. Fíjate, es que está siendo como a lo mejor un poco el conductor del programa, ¿no? Pero generadores de vida y muerte, porque sí, si totalmente. No existían esos volcanes, Islandia no sería habitable. Efectivamente, eso es. O sea, iba a decir maniqueísmo, ¿no? Pero es el yin y el yang, ¿no? Tiene que existir ambas cosas y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ambas cosas. En fin. Y luego hay zonas de destrucción, por ejemplo, zona de destrucción, pues es la zona de Japón, de Filipinas, que son zonas de subducción, o sea, ¿Y qué pasa? Pues que en la zona de subducción hay fricciones de la corteza y hay vulcanismo. Sí, bueno, nosotros tenemos una, por ejemplo, aquí en el Mediterráneo, o sea, todo lo que es el área del Mediterráneo, donde choca la placa africana con la europea, que es una cosa muy curiosa, porque si tú te das cuenta, todas las montañas europeas tienen la orientación, digamos, este-oeste por esa presión, y eso en Eurasia también ocurre con la India, todo el Himalaya tiene esa dirección por esa presión que ejercen las placas. Y sin embargo, eso no sucede en Estados Unidos, que son norte y sur, porque la presión es... Claro, es de la placa pacífica contra las placas americanas, la Nazca y la pacífica, claro. Eso es. Y el Nevado del Ruiz, pues es eso, de una zona de subducción, pues que está ahí formando los Andes y por supuesto vulcanismo también incluido. Sí, sí. Ocho meses de misiones, 8 millones de toneladas de fluoruro de hidrógeno y 120 de toneladas de dióxido de azufre. 120. Me gustaría compararlo con la del Pinatubo. Ojo, el Pinatubo fueron 19 millones de toneladas. Y aquí estamos hablando que de solamente de un gas fueron 8 millones y del otro 120. Joder, terrorífico. Claro, es que... ¿Qué pasó? Que en Europa apareció una nube tóxica que la empezaron a llamar la bruma del aquí. Que decimos nube tóxica, pero vamos, que era una neblina, que iba a ras de suelo. ¿Vale? Y el 18 de junio llegó a Berlín, el 20 a París, el 22 se presentó en El Havre, luego el 23 llegó a las costas de Gran Bretaña. Curioso que en unos sitios llegara antes que en otros, ¿no? Sí, bueno, esos suelen ser los vientos, pero es que... Registros, cuando pusieron el registro, nada más. Claro, claro. Es que la verdad es que normalmente es verdad que los vientos dominantes de normal, digamos, de lo que son la zona esa de inestabilidad tan grande que en el Polo Norte, que para que hagamos una idea es como una especie de fábrica de borrascas, ¿no? O sea, toda esa zona de que hay entre Groenlandia, Islandia, la península escandinava, es ahí se fabrican borrascas sin parar, ¿no? Es una zona de inestabilidad, pues entre el Atlántico, las corrientes cálidas, las corrientes frías y demás, que va generando borrascas y las va mandando como si fueran pelotas de tenis hacia Europa, ¿no? Eso es como continuo. Entonces, claro, también te manda todo esto, todo ese sistema. Uh-huh. Bueno, pues esta neblina, bueno, hay multitud de testimonios, ¿eh? De mi gentes y, bueno, muchos de ellos son pues de párroco, precisamente. ¿Por qué? Pues porque eran los que estaban instruidos, o sea, y sabían escribir, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, iban pues dando testimonio de este tipo de cosas, igual que cuando lo del terremoto de Lisboa, pues iban dando testimonio de este tipo de movidas, de qué sucedían, fenómenos extraños, ¿no? Por ejemplo, la nube se consideraba, la califican como, se parecía más a una niebla seca, no tanto una neblina húmeda, sino una niebla seca, que era tan densa que no podía ser dispersada por los vientos. Que además era muy cálida, producía mucho calor y secaba la hierba de los prados y las hojas de los árboles. Además, pudría la carne en un solo día. O sea, que lo ponía todo malo del calor que tenía la propia nube. Y sí, que era debía muy ser curioso. Tóxica. Efectivamente. Además, fíjate, la nube se ha registrado incluso en Río de Janeiro. O sea, hay registro de esa neblina en Río de Janeiro. Es una cosa impresionante. Otro fenómeno a escala mundial, claro, fíjate. Claro, totalmente. Y tan a escala mundial, ahora lo verás. En Inglaterra fue conocido como el Sand Summer. Imaginaos por qué. ¿Por qué puede ser? O sea... El verano de arena. Sí, pues entre la ceniza y esto, pues que lo debía dejar todo por muy poco lleve, pues dejaría algo de ceniza a la neblina esta, pues... En fin... ¿os acordáis cuando el volcán este islandés hace un par de años entró en erupción y por la ceniza? No, soy incapaz. el Yajo Flojo o algo así. Sí, exactamente. Fue bueno, nadie supo pronunciarlo y aún así dimos la noticia, ¿no? Bueno, no podían volar los aviones porque se llenaban de ceniza los motores y no garantizaban la seguridad. O sea que... Y eso no fue nada comparado con esto. Sí, sí. Pero es que fíjate otra vez el peligro de Islandia. Claro, es que el régimen de vientos hace que cualquier explosión volcánica ahí repercuta en Europa, pero Pero bien. Leche. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues claro, si daba calor durante ese verano, cuando llegó el invierno, de 1783 a 1984, bueno, pues ese invierno fue el más frío de los últimos 250 años, con un descenso de 3 grados en la media habitual del hemisferio norte. Además, fue acompañado de lluvia ácida y daños devastadores en las cosechas, por un lado por el calor, por la lluvia ácida, en fin, por el descenso brusco de la temperatura, porque cuando hablamos de la media, 3 grados es una animalada, estamos hablando que a lo mejor hay heladas brutales, pero brutales, porque si la media es de un descenso de 3 grados, imaginaos los fenómenos extremos. Claro, estamos hablando de la media y todos conocemos cómo puede ser un invierno donde haya días a lo mejor que te hacen 10 grados y otro que te hace menos 5. Eso a lo mejor en ciudades como Madrid. Exacto. Entonces imagínate en ciudades del interior de Europa, Berlín, Varsovia, que pueden de ser a lo mejor alcanzar los menos 20 grados, pues puede empezar aquello a dispararse y brutal, o sea, puede ser brutal y sobre todo para lo que es la estructura, ¿no? de las sociedades de la época. Sí, sí. Se ha atestiguado que los efectos pudieron ser devastadores en las cosechas de Europa, África, Japón y Estados Unidos. Me imagino que más sitios, ¿eh? O sea, porque eso tiene pinta de que fue global. Y claro, si hay malas cosechas, hay hambre. Y si hay hambre, hay enfermedad. Y si hay enfermedad, hay muerte. Y por supuesto, todo esto con crisis. Hay crisis, ¿no? Bueno, veremos. Y asociados también, se le atribuye crecidas de los ríos Main a su paso por Würzburg, y el Rin a su paso por Colonia. Sí, pero si bien es cierto que las crecidas no son cosa rara en esas ciudades, pero se le atribuyen estos problemas. Y en Islandia, debido a la ceniza y nubes tóxicas, mató a más de la mitad de su ganado. En el caso de las ovejas, mató a 8 de cada 10 ovejas, ¿vale? Y a 9.000 de los habitantes de Islandia, es decir, a 9.000 islandeses. O sea, metió un bocado demográfico importante. Exactamente. Entre nubes tóxicas y, pues eso, malas cosechas, hambre, etcétera, y mil historias. Lo que dices es importante con lo del ganado, porque es que, claro, Islandia no es un territorio de que se pueda cultivar. O sea, no hay un clima para el cultivo. O sea, que dependen 100% de la ganadería en aquella época. O sea, de la pesca, pero sí. No puedes estar pescando para todos. Claro, pesca, claro, las localidades así más costeras, pero claro, en el interior, fíjate, o sea, el destrozo económico fue terrorífico. Y diréis, 9.000 muertos por culpa directa o indirecta del volcán es mucho. Pues se atribuye, me refiero que no se sabe bien porque a lo mejor no había un censo como Dios manda. Entonces, pues se piensa que estos 9.000 supusieron la muerte de una quinta o una cuarta parte de la población por estas razones, o bien por las hambrunas o acción directa del volcán. O sea, imagínate lo que supuso para Islandia. Uf, totalmente marcaos. O sea, normal que le pusieran nombre a todo. A la erupción le pusieron varios nombres. Al volcán un nombre propio. O sea, claro, en la sociología de la isla aquello fue un antes y un después. Totalmente, totalmente. En fin, en Gran Bretaña se calcula que murieron 20.000 personas solo en 1783. Solamente en 1783. Ya no entramos en el siguiente año, ¿eh? O sea, tremendo. En África se estima que hubo un aumento de las temperaturas de 2 grados de media en toda África y ello provocó que el Nilo tuviera un nivel inusualmente bajo. Que el Nilo, que las crecidas son fundamentales, tan necesarias para cultivar. Es que el Nilo, en el momento en que registre algo anómalo, estamos hablando de la vida de 50 millones de personas, o sea, todo el Valle del Nilo. O sea, es una zona que el Nilo le da la vida, pero es que es muy sensible, o sea, muy sensible al río. En cuanto le ocurre algo al río, toda esa gente está en peligro. Pues por eso fue tan... Por eso la presa de Asuán esta fue tan polémica también. O sea, claro, el limo del Nilo, el que regaba, digamos, todo el, o sea, que hacía fértil toda la tierra, la retuvo y provocó un daño bastante gordo en lo que fue la economía egipcia, sí, sí. Pues, como decíamos, estas crecidas eran tan necesarias, así que muchos campos de cultivo no pudieron sembrarse porque no llegaron este limo. Bueno, pues es lo que esto le costó la vida a una sexta parte de los egipcios por culpa de que no había alimento para todos, así. Fíjate. Directamente. Claro, ya entonces no era como ahora, que tú ahora pues mandas ayuda e intentas mitigar la situación. No, y además ya veremos que cada uno estaba para cuidarse lo suyo, ya veréis. Debido a estos materiales que se fueron enviados a la atmósfera, se calcula que murieron en todo el mundo 6 millones de personas. Debido a este tema de descenso de la temperatura, imagino, ya no calculo del tema de la luz solar, ya no digo nada, y hambrunas y desastres asociados durante 3 años. Se le atribuyen 6 millones de muertos. O sea que... Bah, flipante. Brutal. Y con la demografía de entonces. Ojo. Que habría que ver en porcentaje cuánto supone eso. Una cosa de loco. Pero, de forma sorprendente, solo una persona de la época, un tal... Seguro que hubo más, ¿no? Pero públicamente este es el que lo dijo. Solo un tal Benjamin Franklin, un 2 de diciembre de 1784, que todavía no había acabado el tema, está en plena vorágine, con el título de Imaginaciones y conjeturas meteorológicas ante los miembros de la Literary and Philosophical Society de Manchester, relacionó públicamente las anomalías climáticas sufridas en todo el mundo con la erupción del Laki. Así que fíjate el tema, pero es que ahí no termina el tema. Hombre, que Franklin era un científico, por lo menos. Sí, hombre, pues relacionaba cosas. A lo mejor tiene algo que ver esto que está lanzando humo para el cielo, ¿o qué? Sí, sí. Bueno, pues preparaos. ¿Os acordáis que yo siempre digo que la guerra de independencia de Estados Unidos provocó la Revolución Francesa? Pues porque el endeudamiento por parte de Francia para el esfuerzo de guerra... Bueno, de hecho es que España se tuvo que encargar de pagar para llegar a Yorktown, tuvo que pagar la flota francesa para que se partiera. No podían partir de las costas del Caribe. Entonces, esa deuda tan brutal que pasó, bueno, yo siempre la atribuía a que fue un... La causa, aparte de malas cosechas y todo eso, fue la causa de la Revolución Francesa, ¿no? Porque subieron los impuestos y mil historias para hacer frente a esta deuda tan brutal que tenían. Pero en realidad el principal factor que desembocó en la Revolución Francesa fueron las malas cosechas y las hambrunas subsiguientes, de las que el Lucky fue el responsable. ¿Y qué pasa con la terrible deuda que tenían? Pues que limitó enormemente la capacidad de reacción por parte de Luis XVI. ¿Estaban los países para ayudar a alguien? Por supuesto, en esa época nada. Pero vamos, no están en ninguna condición. Ya he visto cómo está cada uno. Hasta Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, habían sufrido solamente en 1983 20.000 muertos. Así que fijaos el tema de... Una erupción como esta, que ha enviado, que no tiene por qué ser muy violenta, pero muy continua, y no para de enviar material a las nubes. Imaginaos ahora que no te deja volar. 8 meses, no te deja volar 8 meses una erupción. Es súper interesante este tema, lo hemos tocado además más veces, lo de los fenómenos meteorológicos, cómo provocan eventos decisivos en la historia. O sea, es un tema que a mí además es que me encanta. Y es que este es un caso además muy paradigmático, porque dices, la Revolución Francesa, claro, es que tú fíjate la situación, si hubiera sido en otro punto normal, o sea, si hubiera sido en otro punto, no se hubieran producido estas malas cosechas, a lo mejor Francia se hubiera recuperado rápidamente y el rey hubiera tenido el poder, hubiera tenido, digamos, ese punto de tener la capacidad de reacción frente al pueblo en caso de o que el pueblo directamente no se rebelara, porque al final todo esto empezó, creo, no, más que nada por los típicos motines del pan, ¿no? O sea, esos motines que se generaban en las ciudades europeas cuando subía el precio del pan, que eran muy característicos. Aquí, por ejemplo, creo que uno de ellos fue el motín de Esquilache en Madrid, que empezó también con uno de estos motines del pan cuando le tiraron a un corregidor en la Plaza Mayor de Madrid el pan a la cabeza, pues decían que estaba muy duro y le abrieron la cabeza con el pan. O sea, es como muy característico. Al final, si excavamos un poco, vemos que la sociedad de aquella época, el detonante que tenían era cuando llegaba ese punto de hambre, cuando llegaba ese punto de no poder, digamos, acceder a los bienes básicos, a la alimentación, que era cuando se producían esos procesos que ponían en jaque a los estados. Sí, sí, totalmente. Y como veis, eso tiene, o sea, una erupción, que es una cosa incontrolable, que no sabes cuándo va a suceder, que no sé qué, y te cambia la faz de Europa, porque es que cambió la faz de Europa, porque después vino, después de la Revolución Francesa, pues aquello se extendió, vino Napoleón, pues fíjate. Y el Támbora. Claro. Y el Támbora se lo quitó. El Támbora, además, que mucha gente la asocia también porque fue por la época de la batalla de Waterloo. Algunas teorías dicen que pudo haber cambiado mucho el clima y que impidió que llegaran a tiempo los ejércitos por las lluvias y demás. O sea, claro, al final son parte del clima y de las dinámicas terrestres, estos volcanes. Y claro, son tan grandes, son tan globales los efectos que tienen que de una manera u otra influyen en los acontecimientos históricos. En fin, para que veáis, un volcancito. Bueno, un volcancito, o sea, una cicatriz de 20 kilómetros en la Tierra. Sí, sí, sí. Es una cosa impresionante. No, es muy, no sé, o sea, sí que me interesa el Lucky, voy a mirar cosas sobre él. La pena, ¿sabes del Lucky? La pena es que fue muy pronto. Entonces, y en una zona muy inhóspita, bueno, eso ahorró vidas, pero ojalá no suceda hoy en día, pero en una época más reciente pues hubiéramos tenido más información. Claro, habría habido más registros y tal de ese Nosotros tipo hablamos desde la parte así de friki, ¿no? De que nos gustaría saber más cosas. Claro, no de la tragedia, sino del evento geológico. Porque tener imágenes de eso hubiera sido, ¡buah! O sea, ¿te imaginas? O sea, para que te digan esta actitud de tal, o sea, que es que esto se ha tenido que medir de alguna manera, alguien lo ha tenido que, ya no solamente testimonio, pero sí, a ver, tiene que haber alguna manera de medirlo. Los vulcanólogos lo saben porque es verdad que se encuentran muchas veces, si tú haces catas en diferentes zonas, encuentras este tipo de eventos. O sea, a lo mejor estás haciendo, yo que sé, un estudio de la costa cantábrica y de pronto te encuentras ceniza que corresponde por la datación a ese año. Y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Por ejemplo, las fuentes de lava, tío, o sea, es que eso es, o sea, yo cuando lo leí digo, no doy crédito, o sea, no doy crédito. No, tuvo que ser espectacular. O sea, el volcán ya en sí es espectacular y claro, es una cicatriz, pues eso, está echando gas y lava de forma continua. Sí, sí. Pues nada, aquí queda el tema del Lucky. Bueno, pues vamos con la bibliografía que viene, como ya sabéis, de manos de Ediciones a la Mina. Bueno, yo he traído algunas cositas. Si quieres la menciono yo y te paso, te dejo a ti lo que traigas, pero me parece que vamos a tirar mucho de cosas que hemos traído de internet, porque tampoco hemos hecho una super investigación. Hemos ido contando las cosas que hemos ido averiguando, ¿no? Totalmente. O sea que empieza si quieres. Pues mira, voy a empezar con el que acabamos de mencionar, el Lucky, el volcán islandés. Además, hay un artículo de National Geographic que está bastante... hace un buen recorrido, ¿no? de testimonios y tal y cual. Y el artículo se llama El volcán islandés que cambió el clima de Europa. ¿Vale? Bien. Luego hay unas cuantas páginas más. Buscáis Lucky así por ahí. Lo malo del Lucky es que buscas vídeos y cosas de estas, no hay nada. Está todo en inglés, ¿sabes? Entonces, bueno... si al que quiera meterse más, pues se puede meter así en más con inglés. Pero luego hay otros artículos donde dice el volcán islandés que llevó a la Revolución Francesa. Pero luego no son tan profundos como este de... tan profundos, no es que sea muy profundo, el de National Geographic, pero este trae más datos y me gusta más. Vamos, a mí me parece que es más interesante. Y luego del Pinatubo traigo dos. Uno que es del United States Geological Survey, o sea, del servicio estadounidense geológico que dice The Cataclysmic 1991 Eruption of Mount Pinatubo, Philippines. Viene en inglés. Me parece que es muy interesante que lo leáis porque es del propio USGS y vamos, ellos tienen la información de primera mano. Y yo sobre todo me he apoyado en un artículo de que se llama, de un artículo de la columna de sismología de la página web latercera.com. El artículo está escrito por Cristian Farías Vega, que es geofísico, y bueno, hace un buen resumen, muy rápido, o sea, muy rápido me refiero, no es súper técnico, es para que lo pueda leer cualquiera, ¿no? A eso me refiero. Y lo titula El cataclismo del Pinatubo, la erupción más grande de los últimos 100 años. Y luego para datos de fechas y cosas de estas, pues me he apoyado en Wikipedia, que hace un buen recorrido, fechas y datos específicos y todo esto, para ver bien la cronología exacta, pues sí me he apoyado en la Wikipedia, porque ahí venía, la verdad es que muy bien detallado. Y nada, yo he traído esos tres. ¿Tú, David? Pues yo más o menos he hecho como tú. A ver, para el terremoto de Irpinia, bueno, yo más o menos este terremoto le conocí así de pasada, pero por otra de mis aficiones, que es pues a seguir un poco todos estos temas de la mafia y tal. Entonces conocía un poco la situación, pero vamos, básicamente sí que hay documentación, sobre todo además en YouTube hay bastantes documentales, eso sí, la mayoría en italiano. Y sobre todo tirando mucho de hemeroteca, o sea, buscando en periódicos de la época y demás, pues un poco lo que ocurrió, además de, como siempre, Wikipedia, que trae por lo menos una información esquematizada de lo ocurrido, en este caso sobre todo más la Wikipedia en italiano, y sobre todo es eso, incide mucho más que en el aspecto de las cifras y demás, que sí que las puedes conseguir fácilmente, todo lo que fue la problemática social asociada a este terremoto. Y en el caso del Nevado del Ruiz, he tirado pues sobre todo con documentación, pues eso que también he encontrado bastante en internet. Por ejemplo, he encontrado un documento en PDF de Gonzalo Duque Escobar, que es el autor, que se llama El desastre de Armero a los 30 años de la erupción del Ruiz, que pues hace un poco un resumen de lo que fue la erupción, tiene bastantes gráficos y demás. También he consultado otros documentos así en PDF más genéricos donde incluyen esta erupción y pues hablan un poco de cómo se forman esos lares, todo bastante técnico, sobre todo para tener un poquito de base, aunque hay que decir que es así como lo más árido, ¿no? Eso es mucho más árido. Y luego respecto a lo que fue pues todo eso, pues un esquema general, pues documentos en YouTube hay bastante y en internet pues tienes bastante información de lo que fue la tragedia del Nevado del Ruiz. O sea, es bastante accesible y simplemente pues también un poco tirando de memoria propia, ¿no? De todo lo que fueron aquellos sucesos, que era muy pequeñito, pero de algo me acuerdo. Bueno, de hecho hemos mencionado algunas cosas y bueno, que el que tenga arrestos, que los vea. En fin. Bueno, pues hemos llegado al final, David, y bueno, ya sabéis que antes de despedirnos, pues os queremos dar las gracias a todos vosotros por habernos escuchado, por seguirnos, y especialmente a los que son mecenas, que nos apoyan, pues económicamente pueden hacerlo, y bueno, en particular a los patronos héroes de las Termópilas, Daniel, José Ángel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio, que son los productores de este programa. Así que, David, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos, no sé si volando como cenizas o una explosión de 40 kilómetros de altura. Con otro programa más. Se nos van a acabar los temas. Sí. No, hombre. ya escucha, teníamos en el guión otros dos casos y tengo aquí apuntado reservado para otros programas. Tengo aquí dos, no los voy a mencionar, los tengo aquí. Los tenemos reservados para otra ocasión, o sea, para una quinta parte. Y nada. Por cierto, si alguien está relacionado con este tipo de temas y quiere contarnos cómo es su trabajo y tal, esto, pues genial. Bienvenido sea, ¿verdad, David? Exactamente. Nosotros ya habéis visto que somos muy aficionados a esto, nos gusta, pero claro, no somos especialistas. No, y aprender, o sea, nos gusta mucho esto, sí, como, sí. no como hobby de ver desastres, pero que nos gusta ver las cosas que suceden, nos llama la atención estos fenómenos extremos y, por supuesto, la fuerza de la naturaleza pura y dura, es así. Igual que a la gente le gusta ver cómo algunos meten goles impresionantes, ¿no? Que son las cosas más extremas, bueno, pues esto es lo mismo. Que también nos gusta. Otra, exactamente, eso es. Eso es, una chilena de Cristiano, pues vale, ok. Bueno, pues, pues eso, que David, ya sabéis, lo podéis encontrar como @DavidNagan en Twitter. David, nos emplazamos por una quinta parte. Pues sí, a ver, ¿qué es, ojo, lo próximo? ¿Cuál es el próximo desastre? Pues no sé, Dios mediante, ¿eh? Que no, lo único que le falta a 2020 es que se abra una fisura en medio de la Castellana y... No lo descartes. En fin, viendo cómo viene el 2020, madre mía. Sí, sí. Y no, nos vemos, tío. Venga. Y nada, me despido yo, Gojix, @Gojix_Salduero en Twitter, y ya sé que estamos en un montón de redes sociales, pero que nos podéis encontrar en nuestra página web istocast.com, que es ahí es donde tenemos toda la información. Así que venga, a despedirnos, David. Chao, venga. Chao. Agur. Semper Fidelis.